que se pasearon entre rondas, luego los informes de los grupos temáticos, ¿no? Como para empezar a armarlos. Y finalmente vamos a tocar el punto de la movilización y los posicionamientos frente a los asesinatos de universitarios que han estado ocurriendo últimamente. Y luego va a haber un espacio para otros puntos que alguien quiera poner, y si a alguien todavía le interesa, un espacio de micrófono abierto para todo aquel que quiera participar. Bueno, algo antes de empezar, entonces les recordamos, esta es una asamblea de los que estamos aquí acampando. Sí, ahorita explicamos la metodología de la asamblea. Esto es la asamblea resolutiva de los de la acampada sur, en el cual todos estamos invitados, todos los que quieran forman parte de la acampada sur. Está dando inicio, todos los que se quieran acercar, acérquense. Tenemos varias vías de comunicación, está el Facebook, que es Acampada Sur, el Twitter, que es hashtag Acampada Sur todo junto, la página de internet es acampadasur.wordpress.com. Y para conocer las actividades que están realizando a partir de esta acampada, es la página actividadesacampada.blogspot.com. Esta asamblea se está transmitiendo también en vivo a través de la Que Huelga Radio. En el FM es el 102.9 y en internet es www.quehuelga.org/diario. Que Huelga se escribe con K. ¿Tienes la orden del día? Pero para que la apuntemos ahí, entonces la pasamos. Alce, ¿puedes apuntar el orden del día? Estaba planeando que antes del asunto, diéramos el comunicado para... Ah, bueno, queríamos aprovechar para, antes de los puntos de la asamblea, bueno, uno de esos puntos era el comunicado, informar que ya teníamos un comunicado, pero yo creo que sería importante leerlo antes, o sea, que fuera lo primero, para que la gente se acercara y ya supiera quiénes somos, y si hay algo que discutir, lo discutamos desde el principio. Vale, yo propongo que sea el segundo punto, primero expliquemos un poco qué estamos haciendo aquí, metodología, y que se lea el comunicado. ¿Les parece? Bueno, entonces, justo esto es importante, los que estamos aquí en esta asamblea, y lo como ha ido ocurriendo es que todas las decisiones al interior de la acampada y de esta movilización se toman por consenso. Entonces el consenso significa que todos los que estemos de aquí estamos de acuerdo, y si se tiene que algo que agregar, intentamos añadirlo a la idea, no buscando ver quién tiene razón y quién no, sino intentando resolver un objetivo en conjunto. Entonces, justo para señalar que estamos de acuerdo y otras señas, tenemos una metodología de asamblea, la cual está representada en este bonito papel craft que tenemos a nuestras espaldas, en las cuales se señalizan justo las señas que se utilizan para señalar esos puntos. Justo, algo importante es cuando estamos de acuerdo con un punto, intentamos no aplaudir ni chiflar, porque eso interrumpe a la persona que está haciendo el orador. Entonces utilizamos esta seña, que significa estoy de acuerdo. Y entonces, si todos lo estamos de acuerdo, significa que hay consenso. Para mostrar que no estamos de acuerdo con un punto, en lugar de mentar madres, también chiflar o lo que sea, utilizamos esta seña. Entonces la persona que está haciendo esta seña también está invitada a pasar al micrófono para mostrar cuál es, por qué no está de acuerdo, y se abre un debate hasta que se logre un consenso. Si creemos que la persona que está hablando ya está siendo muy reiterativa, ya tocó puntos que ya se habían tratado, hacemos esta seña. Y si creemos que la persona ya se colgó demasiado en el micrófono y tenemos que pasar otra cosa, señalamos nuestra pulsera. Entonces les pedimos a todos los que se acerquen que justo igual las difundan si alguien tiene alguna duda, y si no, que nos metamos todos un poco en esta metodología que ha sido muy funcional. Un poco a grandes rasgos, y si ahorita alguien me puede complementar, se lo agradecería. Me gustaría como comentar de dónde surge esto, y que justo específicamente esta acampada nace el 15 de octubre a partir de las movilizaciones mundiales del llamado del movimiento de los indignados, que justo el 15 de octubre se llamó a tomar las calles y las plazas públicas en creo que más de 1000 ciudades, en creo que más de 300 países, eran casi 90 países, y que y que justo en México no fue la excepción, se llamó a que se fuera todos al Monumento a la Revolución a tomar la plaza pública y que de ahí surgieran propuestas y se construyeran distintos espacios de acciones. Y entonces ese día se decidió venir aquí a Coyoacán a establecer un punto de acampada, justo con el objetivo de abrir un espacio público de debate y diálogo a partir del cual se puedan generar acciones y propuestas, y mediante esto poder incidir directamente en aspectos que consideramos que se pueden cambiar o que no están ocurriendo o que nunca habíamos tenido un espacio en el cual participar directamente en tomas de decisiones. Si alguien le quiere, y no sé si considera necesario que se dé el contexto internacional, agradecería que alguien lo hiciera, no me considero tan apto. O que se pase directo al comunicado. Bueno, igual y con el comunicado también se esclarecen las ideas que se han venido trabajando en la acampada. Entonces, bueno, pasamos directamente al punto de comunicado. Invito al compañero Adrián a que lo lea. Y que justo este punto, la idea es que se debata, igual y se lea un par de veces, que se llegue a un consenso sobre este comunicado y que podamos difundirlo por todas las vías posibles. Bueno, y explica cómo se hizo. Hola, buenas noches. Me ha tocado a mí leer el comunicado. Este comunicado no lo he escrito yo, es un proceso que llevamos durante un par de semanas para decidir una especie de texto que nos defina. Es algo complicado porque aquí se toman decisiones continuamente y nos estamos definiendo cada día, cambiamos las bases y todo lo que hacemos, ¿no? Si es necesario. Entonces es un trabajo un poco de muchas personas, son frases recopiladas y redactadas. Paso a leerlo. Somos los indignados de nuestro tiempo y nuestro lugar. Este es nuestro manifiesto viviente. Respira, crece y se nutre junto a nosotros. Con motivo de la manifestación mundial de 15 de octubre, un grupo de personas decidió tomar la iniciativa. Acampada Sur es el nombre que le damos. Un lugar en el que reclamamos el espacio público para devolverlo a sus auténticos propietarios. En él, cualquier individuo de forma voluntaria puede participar en la toma de decisiones, con métodos horizontales y consensuados. En él nos reinventamos día a día. No representamos ni nos representa ningún partido ni asociación. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con quienes no pueden estar aquí. Reconocemos la diversidad de problemas en el mundo y postulamos por diversidad de soluciones. Creemos que lo común está repartido desigualmente. Lo común está secuestrado. Para ello, trabajamos con la intención de generar un cambio. Te esperamos en la plaza. Bueno, pues ahora sería el momento de, como es la primera vez que se lee este manifiesto, más que comunicado, esto sería un manifiesto, pues de discutirlo, y quien quiera entrarle a cualquier punto o a cualquier cosa de lo que se dice. Yo sí diría uno, que es el tema de género, que no está solucionado aún, porque se habla en género masculino y aquí no somos todos hombres, somos hombres y mujeres. Entonces es alguna cosa que está complicado de resolver, porque hablar solo en un género es complicado. En género plural, vamos. Pero bueno, alguna forma la encontraremos. Si alguien quiere aportar algo o decir algo sobre el comunicado, es el momento. Todo aquel que quiera participar, por favor, le dice, levanta su mano y Rosa se va a acercar, les va a pedir su nombre. Y así todos los que están aquí cerca, por favor, los invitamos a que pasen a opinar, a preguntar y a hablar. Yo quería, a mí me gustó mucho el comunicado, lo que ha salido de este lugar me parece muy valioso, sobre todo por la dificultad que significa definir esto que es de día con día, pero como establecer principios generales me parece ya un gran avance. Y yo quería, me parece que hay falta agregar en el comunicado, en la parte final, cuando decimos te esperamos en la plaza, que también queremos que se tomen otras plazas. Esa era también como la idea, uno de los principios básicos que teníamos cuando llegamos. Que no se diga aquí que este es el lugar donde se puede hacer, sino que más bien se diga que este es una expresión de algo que queremos que se repita y reproduzca en muchas partes de la ciudad y del país. Entonces yo lo pondría como punto para agregar. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, yo nomás, es un detalle aparentemente menor, pero creo que justo es importante, como a la hora de definirnos, ¿no? En el comunicado, como está, dice por métodos consensuados, ¿no? Yo creo que justo en lo personal yo lo cambiaría por medios consuetudinarios, ¿no? Creo que, o sea, mi posición justo, por lo que creo que es importante el cambio, desde mi punto de vista, algo que difícilmente estaría en discusión sería si abandonaríamos el consenso o no, ¿no? Entonces quería como plantear esa duda sobre la mesa. No creo que si definimos que jamás vamos a abandonar el consenso como única cuestión que no estamos dispuestos a discutir, que es el método de toma de decisiones, habría que cambiarlo a consuetudinario, ¿no? Si pensamos que justo se puede consensar, que se dejen de hacer consensos, habría que dejarlo así, ¿no? En lo personal yo haría ese cambio, pero bueno, no sé si es muy clavado, pero... Ajá, justo, que todos los métodos se consensan, ¿no? Pues justo cabría la posibilidad de que en determinado momento consensáramos abandonar el consenso como modo, ¿no? Y decidiéramos pasar a una lógica de votación y mayorías, por ejemplo, ¿no? Mientras que, o sea, a mí en lo personal se me haría importante plantear como consuetudinarios los métodos desde el manifiesto, como para mantener eso como el único punto... inamovible, ¿no? Que la única constante, necesariamente constante, sea el que todo va a ser por consenso y que por tanto no hay cabida para consensar que deje de ser así. Pero yo no sé qué significa consuetudinario. Bueno, consuetudinario sería que siempre se hace por consenso, ¿no? Y que no simplemente se consensan los modos, ¿no? ¿Y qué es consenso? Bueno, consenso, como decía hace rato Andrés, ¿no? Tiene que ver con justo pensar en que no va a ser un rollo de mayorías, ¿no? Sino que siempre vamos a buscar alguna opción que sea aceptable para todos, ¿no? Y que entonces no estamos en una postura de quién tiene la razón, sino de cómo se construye una opción pertinente para todos. Nada más en la línea de lo que decía el Alce, yo propondría, o bueno, cuestionaría el lenguaje que se ocupa. Precisamente ahorita pasó y estamos acá, no sabíamos la diferencia, ¿no? De la palabra que se estaba ocupando. Entonces, en ese sentido, propongo que el manifiesto, pues, si se va a enriquecer con conceptos, en lugar de intentar buscar una palabra que encierre ese concepto, intentarlo hacerlo, buscar el lenguaje lo más directo posible, en el sentido de que sea más entendible para el resto de las personas que lo lean. Si se aprobara la idea del alza, está bien, pero decirlo de otra manera, que lejos de o en lugar de alejar, o que sea más difícil, pues se atraiga a la banda, ¿no? A ver, bueno, estamos en una asamblea resolutiva para los que están pasando, los que quieran quedarse a escuchar lo que está pasando en la acampada sur. Si tienen algún comentario respecto a lo que se está tratando, el micrófono es de todos. La dinámica es que con Rosa, la chica que está aquí frente al micrófono, se apunten para poder llevar una mejor asamblea y que haya una lista de personas que están participando, porque pues dice que nadie se ha apuntado. También está un poco... bueno, lo están distrayendo. Entonces, no sé quién va, ¿cómo le hacemos? No sé si ahorita se puedan ir incluyendo estas propuestas al comunicado. Y justo, pues, si nadie más tiene nada más que agregar, bueno, nada más que en el momento que nadie más tenga nada más que agregar, pues, se vuelve a leer y ya queda como quedó. Ah, bueno, perdón, tenía una propuesta justo para lo del género que comentaba un poco hace rato, que yo proponía que pusiéramos las indignadas, en el sentido de que se aclarara al principio de que son las personas indignadas, y que de ahí quizás se aclare al principio entre las indignadas, siempre entre paréntesis personas, para que se entienda que son todos los que conformamos esta colectividad. Perdón, iba Rosa, yo... con respecto a lo que dijo Lance, estoy de acuerdo como en teoría de lo que dices, pero creo que nadie sabe realmente qué significa constitucionario. Entonces, o ni siquiera sé si es eso. Entonces, yo no estaría a favor, aunque estoy de acuerdo. Respecto al problema de género que mencionó ahorita Andrés, pues hay una solución que igual y para algunos puede parecer problemática o polémica, dadas las condiciones como se maneja el lenguaje ahorita en la red, pero lo que se hace normalmente es usar una arroba. La arroba te permite interpretar una O y una A al mismo tiempo. Sé que hay gente a que no le gusta, pero no sé. ¿La X? En lugar de arroba se usa una X. Ah, en lugar de... Prefiero la arroba porque se ve la O y la A al mismo tiempo. Sí, o sea, actualizar el lenguaje, porque a pesar de que tenemos ya un esquema muy bonito dentro de las leyes y reglas gramaticales aceptadas normalmente, pues también hay una realidad que es que ha ido mutando, ¿no?, dadas las condiciones. Y otro punto que igual y podría meter un poco de ruido, pero había una versión que se estuvo trabajando del comunicado donde empezaba con una descripción bastante poética de lo que era el cuerpo del movimiento, ¿no?, haciendo una analogía como con un ser viviente que crece, se desarrolla y percibe, ¿no?, también recicla información. Y bueno, no sé, consensar o intentar ver si retomamos un poco esa vía. O sea, bueno, sumándola, ¿no? No quitar cosas, sino añadir. ¿Sí está? Ah, bueno, por un momento percibí que no estuvo. Ok, bueno, me gusta esa frase. Sí, bueno, otra lectura y podemos tal vez hasta repasar los puntos que ya se mencionaron. ¿Dónde está? Ah, pues igual otra vez. Habla en lo que preparan esto. Ah, bueno, en lo que preparan rapidísimo el comunicado, yo quiero hacer una pequeña réplica acerca del consenso, que sí me parece muy interesante esa búsqueda que planteas, ¿no? De formas de encontrarnos a nosotros mismos en un acuerdo. Sin embargo, creo que es muy complicado ahorita y en una asamblea establecer las formas en sí. Y más bien yo lo que quiero es como que todos siempre estemos emergentemente pensando cómo obtener el consenso, porque la verdad es que la ideología ha logrado que no tengamos las herramientas para tener consenso. Entonces, más bien, nosotros tenemos que siempre tener la actitud de llegar a un consenso, pero ahora creo que es muy difícil encontrar una forma excelente, una forma muy adecuada. Más bien lo que necesitamos es siempre mantenernos en la búsqueda, siempre mantenernos en la actitud de participar con los demás, de entender a los demás, y las formas van a ir surgiendo solas. Las formas las vamos a ir encontrando, las vamos a ir experimentando, y aquí va a ser el laboratorio para ver cómo podemos ir alcanzando esos acuerdos y esas cuestiones en común. Nada más. Bueno, pues vamos a leer otra vez el comunicado, y cuando terminemos de leer otra vez el comunicado, nos detenemos en las partes en las que se tocaron, que se pueden sugerir algunos cambios, y entre todos proponemos cuál es el más chido. Entonces ahí va otra vez. Somos los indignados de nuestro tiempo y nuestro lugar. Este es nuestro manifiesto viviente, respira, crece y se nutre junto a nosotros. Con motivo de la manifestación mundial del 15 de octubre, un grupo de personas decidió tomar la iniciativa. Acampada Sur es el nombre que le dimos. Un lugar en el que reclamamos el espacio público para devolverlo a sus auténticos propietarios. En él cualquier individuo de forma voluntaria puede participar en la toma de decisiones. Con métodos horizontales y consensuados. En él nos reinventamos día a día. No representamos ni nos representan ningún partido ni asociación. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con quienes no pueden estar aquí. Reconocemos la diversidad de problemas. Reconocemos la diversidad de problemas en el mundo y postulamos por diversidad de soluciones. Creemos que lo común está repartido desigualmente. Lo común está secuestrado. Para ello trabajamos con la intención de generar un cambio. Te esperamos en la plaza. Entonces, se habían propuesto, bueno, yo propuse una que es al final, en la parte de te esperamos en la plaza, cambiarlo por una que, o sea, que incluya esa parte de te esperamos aquí, pero que también hable de de que esto se reproduzca en otras partes. Entonces, no sé si alguien tiene en este punto una propuesta para ponerlo en la amaya. Es rápido y chiquita, yo le quitaría los indignados y dejaría indignados nada más. O sea, no somos ni la única acampada, ni los únicos indignados, ni las acampadas son la única forma de manifestar la indignación. Entonces, somos indignados de nuestro tiempo y nuestro lugar. O sea, empezaba somos los indignados de nuestro tiempo y nuestro lugar y se quiere cambiar a somos indignados de nuestro tiempo y nuestro lugar. ¿Hay consenso con ese cambio? ¿No? Elena quiere decir algo. Que justamente sí decir somos indignados e indignadas de nuestro tiempo y lugar. Cuando lo leamos sí decir indignados e indignadas. Aunque esté escrito con arroba, con X, como quieran, decirlo siempre. ¿Hay consenso con eso? Ok, entonces cuando esté escrito, pues es, ahorita elegimos una forma y cuando lo hablemos, lo leamos. Bueno, una rápida invitación a un consenso. Yo siento que ahorita esos puntos se pueden reparar muy fácil, o sea, fueron anotaciones importantes, pero digamos, lo que dijo Amaya, lo de la onda de los sexos en el texto... y también lo de la diversidad de acampadas y métodos de acción, son cosas fáciles de redactar y de poner, ¿no? Yo diría que ahorita esas anotaciones queden y se consense que, bueno, se presente el texto ya finalizado y modificado en la siguiente asamblea o... porque de otra forma, seguir con este punto, pues yo digo que es un poco limitado para la gente que se está acercando, ¿no? Eso puede ser una discusión muy larga. Bueno, hay gente en contra, entonces pueden hablar y... Sí, bueno, yo justo soy uno que está en contra porque mañana ya hay una asamblea en la UNAM muy importante en donde tenemos que ir a presentar como una posición, como acampada, y sería muy importante ya tener definida nuestra postura y nuestra definición. O sea, si lo dejamos para la siguiente asamblea, considero que sería demasiado tarde porque ya el lunes es también una marcha en toda la UNAM, entonces... Ah, el jueves es la marcha de la UNAM y el lunes es la asamblea, entonces... Ya para cualquiera de las dos ya tenemos que tener resuelto lo del comunicado. Entonces aquí, ¿quién sigue, Rosa? Sí, yo estoy de acuerdo con Javier, excepto nada más que yo creo que sí se podría plantear una redacción ahorita mientras se habla otro punto y quizás retomarlo para no tener que hacerlo entre todos todo el tiempo, porque redactar entre muchos es una pérdida de tiempo. Entonces que sí se termine de plantear hoy, pero y quizá dentro de un par de puntos se retome el comunicado. ¿Por qué no podemos mencionar los cambios que nos parecería hacerle? Igual una pequeña comisión en lo que se discute el resto de la asamblea se encarga de hacer esos cambios y volvemos a leer el comunicado al final y ya consensamos o no consensamos. Y queda hoy listo el comunicado porque ya lo llevamos arrastrando un buen rato. Entonces, ya hacemos una lista de participaciones rápida acerca de cambios que se le quieran hacer para que se trabaje en eso ahorita. Entonces, ¿alguien quiere proponer otra modificación? Creo que dice algo de que funciona como consensos y algo horizontal, pero creo que a lo mejor sería bueno explicar o desarrollar un poco más en qué consiste esa horizontalidad. Bueno, hay otro punto. En la línea que decía David, que creo importante un punto que no está, que es que se invita a reinterpretar otros espacios, es decir, que no solo está la acampada sur, sino que puede haber o que está la posibilidad de hacer otras acampadas, otras ocupas, etcétera. Y en la línea de cómo empieza en este sentido más poético, como decía Paco, de que respira y eso, yo propondría que se ponga algo que es como un virus, esta onda de los indignados y de la reinterpretación de los espacios y los ocupas, que se pretende sea un virus que, pues eso, que llegue a otras personas y como se respira, pues se vaya contagiando. Yo propongo que más o menos así sería con esas palabras, pero bueno, no sé. A ver, entonces, los de la comisión que va a resolver lo de las modificaciones, o sea, ¿ustedes creen que esto lo debamos poner a discusión o lo resolvemos con los que participen de la comisión, o sea, los que tengan ganas de cambiarle cosas? ¿O cómo lo resolvemos? Ok, entonces sigue la lista de propuestas de cambio. ¿Hay alguien que quiere proponer otra cosa? Sí, esto principalmente, uno de los métodos del manifiesto es porque hay muchos medios de comunicación que ya nos están pidiendo pues un texto que nos defina, ¿no? Para mandarlo a medios, aparte de nuestras redes sociales y todo esto. Yo tendría un poco de cuidado con la rama poética, porque lo poético es bonito, pero también te puede quitar un poco de seriedad. Yo creo que sí tendría que ser algo más, un poco más periodístico, quizás, aunque tiene partes poéticas, porque sí tiene alusiones un poco más poéticas, pero no le entraría tanto a meterle conceptos muy muy globales y muy, no sé, tan... Es mi opinión. Todos los que tengan que proponer cosas, que díganle a Rosa que se apunten y para que ya se cierre la lista y podamos seguir avanzando. ¿Dónde está Rosa? Entonces... Sí, bueno, justo, no sé si quepa ahorita la discusión. No me agrada tanto lo del virus, porque creo que para mucha gente eso lleva una connotación negativa del contagio o de algo como medio justo una gripe, la influenza o algo por el estilo, entonces no me latería tanto, pero bueno, mi opinión. Y sobre la parte de que somos los propietarios del espacio público, me gustaría quizá agregar un par de palabras, no sé, como fuera, somos los verdaderos propietarios, que fuera algo así como dos puntos, todos nosotros, o todos aquellos que ocupamos esta plaza o algo por el estilo, para que no se pueda llegar a interpretar que, dado que este documento es de identidad al interior de la acampada, que nos consideramos los propietarios del espacio público, algo por el estilo. Bueno, lo mío también era una pregunta más que nada, porque en el texto... A mí me da como la percepción que es la única acampada aquí en el Distrito Federal. Ya sé que hablamos por la acampada sur, ¿no? Pero me parece importante señalar que hay otras acampadas, bueno, otra acampada en el DF y también a lo mejor en el país, ¿no? O sea, bueno, nada, es como pregunta para todos, ¿eh? No, pero espera. ¿Es de esto, justo de esto? Adrián, ¿es de esto, justo? Bueno. Sí que me parece también importante agregarle que nos solidarizamos, o bueno, que reconocemos todos los demás campamentos, que, o sea, todos los demás ocupas que están en todo el mundo, y que, o sea, que se abra también esto de invitamos a todos los demás a autoorganizarse, a que abran otros espacios, y pues sobre todo dar el reconocimiento a los demás ocupas, ¿no? Eso me parece muy importante, sobre todo por el contexto que hay. Adrián. Alce. Es que justo quería como resaltar esa parte de la vinculación con las demás acampadas y ocupas en el resto del mundo, y nomás rápidamente, no hemos consensado justo cómo resolver el asunto del género. Creo que teníamos como varias propuestas puntuales, ¿no? Yo, por mi parte, me gustaba la de Andrés, pero, o sea, que no quede ahí. O sea, sabemos que lo tenemos que resolver, pero creo que hay que discutir justo cómo, ¿no? A mí me gustaba la de Andrés, que fuera poner como las indignadas y poner entre paréntesis persona cada vez antes de indignado, pero... Pues hay que resolverlo, pues. Javier. Retomando el punto de esto, hacer explícito que estamos con las otras acampadas y muy, o sea, yo sentía que vino un poco implícito en el hecho de que respondí, o sea, fue una respuesta a un llamado internacional. O sea, eso de otras acampadas y todo, como que lo podemos incluir justo en esto de, bueno, o sea, no somos los únicos, esto fue un evento internacional y es una respuesta a lo que está dando en todos lados. No sé qué tanto te vamos a focalizar a cuáles son las acampadas que están en México o unas particulares en todo el mundo. Y retomando el tema del esquema o no poético del comunicado, pues yo siento que ya estamos en un punto en que podemos, para primero nuestra conciencia en ese lugar era de vamos a hacer cosas diferentes, vamos a hacer un movimiento diferente y no repetir patrones antiguos. A pesar de que la poesía podría ser un interés personal, es algo que yo identifico importante en todo tipo de manifestación, inclusive un comunicado. Y ese comunicado no tiene por qué perder ningún elemento objetivo, ni tiene por qué perder los puntos particulares que son justo este lugar y espacio, pero sí, no sé, darle más fuerza. Yo creo que le va a dar fuerza. Ah, bueno, yo rápidamente quisiera decir dos cosas y abro diciendo que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, tal vez un texto muy conciso o que tengamos dos, dependiendo, no sé, uno extenso y uno más corto. Y mi participación en sí va que a mí, la verdad, sí me gusta mucho el comunicado. La verdad, creo que abarca en general lo que hemos estado discutiendo desde el primer día. Creo que sí representa el espíritu que hemos tenido todos. Y solamente con respecto a lo de la propiedad, es ahí donde me queda el único así como foquito rojo, de que hay que plantear que no es nuestra propiedad, porque sí parece que es la propiedad de esta acampada, sino que es propiedad de todos, ¿no? Y ya, eso es todo. Hola, buenas tardes, yo me llamo Hazael, estudio Artes Plásticas en Esmeralda, en el CENAR. Es la primera vez que vengo a la acampada y me gusta el comunicado, pero hay varias cosas que, o sea, yo no lo trabajé y así, como escuchándolo ahí, como en esta cuestión de inclusión, de supuesta inclusión. Hay unas cosas que me quedan como que me hacen muchísimo ruido. Ya se comentó la cuestión de la propiedad del espacio público, me parece así como es reiterativo esto, pero bueno, igual creo que es importante decirlo. Y la otra, que no sé si lo discutieron, es, y que no está en el texto, es como si esta acampada tiene un carácter anticapitalista así como explícito, porque personalmente a mí me parece muy importante que se haga esa aclaración. Porque si no, yo oí a varias personas pasar y decir, es que estos se quejan de todo, estos se están quejando de todo, ¿no? Como una dispersión del enemigo, de la lucha que se está desarrollando. Y bueno, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Como para mí sería importante participar en esta acampada si tiene un carácter anticapitalista como marcado. Y la otra, que seguro se va a hablar después, es que pues como un llamado de emergencia a la situación del asesinato de estudiantes de la UNAM. Yo conviví y jugué ajedrez con Sue. Y como toda esta discusión acerca de si es infiltrado y todo eso, me parece como hay que dejarla en un segundo plano. Ahorita lo que toca es como un estado de emergencia, de solidaridad, de acciones directas como con esa situación específica. Y bueno, eso. David. Pasamos a votar los puntos que se han dicho, a ver qué pasa. Bueno, alguien quiere aportar algo más, si alguien quiere aportar algo más, si no tengo aquí todo para votar, porque sí que no. Bueno, un poco lo que decía, a mí me parece un poco complicado poner que este es un... Me sigue pareciendo complicado poner que este es un movimiento anticapitalista, a pesar de que yo lo creo, o sea, esa es mi postura. Los indignados no solo son anticapitalistas, o sea, hay mucha banda que ve el mundo de otra forma y no podemos, o sea, aventarlos para afuera en el comunicado así tan sin más ni más. Yo creo que esa es una de las cosas que se tiene que discutir siempre. Eso es un poco de lo innovador de este movimiento, que somos, y un poco anticapitalista ya suena a que tenemos un rival y yo creo que todavía no tenemos un rival, ¿no? Como conjunto. Y lo otro yo quería agregar también, como punto que se me ha pasado, es yo había insistido mucho en que pusiéramos lo de la solidaridad con todas las luchas que se están viendo en el país, las luchas que nosotros creemos justas, no creo que haya que poner, como antes lo pensaba, los nombres de las luchas que hay, pero sí como ponerlo como punto agregado también, de que estamos en solidaridad con todas las luchas que se están dando en el país, que nos parecen justas, como para aclarar eso. Javier y... Bueno, vine a retractarme parcialmente de algo que se puede haber interpretado y que no consideré que es justo. El comunicado es necesario ya, porque mañana hay una situación, porque por muchas razones, para no detener el proceso. Estoy de acuerdo con que igual y pues el esquema en cómo está el comunicado permanezca todavía un poco frío, porque precisamente es conciso. O sea, a pesar de todas las anotaciones que se han hecho, yo creo que en general hay un consenso de que el comunicado refleja lo que está pasando y lo que queremos decir a grandes rasgos. Entonces, pues con la intención de agilizar un poco este proceso y pues no sé, igual y algunos comprometernos a trabajar junto con Adrián y quien ya se ha interesado en el comunicado, en elaborar igual de uno un poco más profundo en varios sentidos, porque hay muchos puntos que se pueden ampliar, arbolitos que se pueden armar y detalles que se pueden pulir. Pero bueno, eso puede ser todavía en paralelo. La necesidad ahorita nos impele a ya tenerlo, ¿no? Adrián. Oigan, ¿están de acuerdo si ya leemos los puntos y vemos, estamos de acuerdo en que se incluyan para que se pase al siguiente punto? Venga. Primer punto, cambiar el final, añadirle que aparte te esperamos en la plaza y de alguna forma expresar que también esperamos que tomes otras plazas de por propia iniciativa. ¿Estamos todos de acuerdo en añadir eso? Bueno, está bueno. Luego, quitar los de indignados. Los indignados, poner somos indignados a secas, de nuestro tiempo y de nuestro lugar. Ese es el siguiente punto, vale. El tema de género, ¿cómo resolvemos esto? Una X, una arroba, somos indignados e indignadas, porque no es solo en indignados, hay más puntos donde se trata género masculino, a secas. Hay un par de palabras más, pero es que eran insalvables. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? X, arroba, yo sí diría que X, porque es una cosa que sí se ha utilizado bastante más que la arroba. Si queréis poner la arroba, es algo que sí ya he visto... Personas entre paréntesis. No, estoy siempre en personas entre paréntesis. Es que es un break ahí en el texto. Somos personas los indignados. Es un empieza rompiendo todo. Somos personas indignadas. Y entonces personas no entre paréntesis. Somos personas entre paréntesis. ¿Sí? No se entiende, ¿no? Arroba, quedamos con arroba, un método universal para arroba. Es que son, no es solo los indignados, es que si empezamos así hay como 4 o 5 palabras más que son de género masculino, no es solo indignados. Pues todas con arroba. No. A mí lo que me conflictó un poco de la arroba y de la X es que es muy difícil a la hora de pronunciar el comunicado cómo leerlo. O sea, a veces se lee como indignados e indignadas, a veces como no sé. O sea, okay. Bueno, justo, la otra propuesta es que todas las palabras siempre se pueden poner como en femenino, haciendo referencia a las personas indignadas, a las personas movilizadas, a las personas. Entonces, igual y justo en este primer comunicado siempre hacer referencia, entre paréntesis, a las, entre paréntesis, personas indignadas, y así que siempre se vaya poniendo en todas las palabras. En el punto anterior habíamos, o sea, no creo que había habido consenso en que quitáramos los y las. Si dejamos eso, que iba a quedar somos indignados de nuestro tiempo y lugar. Si ponemos eso, va. Somos personas indignadas. Ah, ok, perfecto. Somos personas indignadas. Es que, bueno, no sé, tal vez es como una cuestión muy retórica, o bueno, no sé cómo llamarla, pero. El ponerle somos las personas, a mí me refiere a como que somos las personas, ¿no? O sea, como los únicos. Somos personas indignadas. Somos personas entre paréntesis. Entonces, ponemos personas entre... Yo quería argumentar a favor de poner las dos, las indignados, las indignadas y los indignados. O sea, por la cuestión, finalmente, o sea, esta discusión se está dando por tratar de incluir al género femenino en el lenguaje machista que cotidianamente utilizamos. O sea, y entonces la intención de poner una arroba o una X es que no se quede oculto, pero yo creo que queda más claro esa desocultación si ponemos concretamente el género femenino, ¿no? En la cuestión de combatir el lenguaje cotidiano machista que está estructurado en masculino. O sea, y si lo dejamos con una simple, no sé, una simple conjunción abstracta, o sea, la intención es esa, mostrar que hay mujeres aquí, ¿no? Y que son más de la mitad. Yo no estoy de acuerdo con el artículo, creo que personas ya quedaría, porque lo decíamos ahorita, si se pone los y las indignadas, también van a decir, bueno, primero pusieron los, era masculino, ¿por qué no primero las? Entonces, personas, yo voto por, o bueno, que sea el consenso, personas, pero sin el paréntesis, creo que el paréntesis está de más, porque por ahí podría ser ambiguo. Entonces, somos personas indignadas, y todo lo que tenga que ver con géneros así, sin el paréntesis. Creo que el paréntesis podría jugar ahí un papel que no sería ambiguo. Yo creo que el paréntesis cumple una función que es, o sea, no es por casualidad que hablamos de las personas, sino es una decisión para resolver este problema y lo hace quedar claro de forma implícita, ¿no? Yo creo que el paréntesis es súper importante, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo ven. ¡Votos! Bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer el comunicado y llegué un poquito tarde hoy, pero yo me pregunto si no sería posible que no hablara el sujeto, no hablaran los sujetos, sino que hablara el concepto, es decir, la indignación sostiene, la indignación objeta, la indignación sería una gran forma de evadir el género y también evadir como, bueno, no sé, evadir ese problema. Que hable el concepto. Sí, justo. Creo que, bueno, rápido, en cuanto a esa posición, creo que eso nos metería en este problema de pensar que nosotros somos los indignados, ¿no? O hablamos a nombre de la indignación, que creo que justo es bastante más amplia que lo que pueda suceder aquí, ¿no? Y en cuanto al asunto del género, o sea, creo que, o sea, yo no estoy en lo personal de acuerdo con que la idea sería demostrar que también hay aquí mujeres, ¿no? O sea, creo que justamente estas cuestiones, de pronto poner los y las, tiene mucho como de discriminación positiva y acción afirmativa y esos rollos que a mí la neta no me laten tanto. Creo que más bien, justo lo que tenemos que plantear es cómo se trasciende el problema del género, ¿no? Y es una cuestión que no se ignora, que queda claro al ponerlo entre paréntesis, que no estamos ignorando el problema, ¿no? Que no es casual, pero que al mismo tiempo lo estamos afrontando de una manera creativa que no es la de la discriminación positiva, ¿no? Ni la de recordar que también hay mujeres, sino plantearnos como personas. ¿Hubo consenso? ¿En cuanto hay paréntesis? A ver, rapidísimo, me pareció interesantísima la aportación de él. Pero creo que por cuestiones prácticas, ahorita, creo que no es de aplicación directa, pero yo creo que habría que discutirlo más adelante, ¿no? Eso de más bien manejar el concepto más que nosotros. Y lo otro es que a mí me gusta mucho, somos personas indignadas sin el paréntesis. Creo que se expresa mejor la idea. En Entonces, somos las personas indignadas de nuestro tiempo y nuestro lugar, ¿consenso? ¿Eh? ¿Somos personas indignadas de nuestro tiempo y nuestro lugar? Venga, vale, perfecto. ¿Con paréntesis o sin paréntesis? Ay, paréntesis, que a la madre paréntesis. A ver. Un paréntesis sí y el otro no. No puedo proponer que simplemente se meta entre paréntesis cuando si no sea asquerosamente reiterativo el meter persona de persona de persona. Yo creo que si empezamos con personas indignadas no tenemos que seguir poniéndolo, o sea, a la vez, si empiezas con ese sujeto ya todo es femenino y no tienes que poner 80.000 veces personas. A huevo, consensuado. Vale. Siguiente punto. Queremos devolver la plaza a sus verdaderos propietarios. Aquí, para reiterar otra vez, había después una coma, las personas. Por eso de que sus verdaderos propietarios no somos nosotros, como que para que no parezca que los verdaderos propietarios somos nosotros. De todas formas, a mí me parece directamente querer malinterpretar el asunto. El decir, no, es que se quieren apropiar la plaza ellos. No, sus verdaderos propietarios, estamos hablando de lo común, de la gente, de que todo el mundo se una. No creo que habría que especificar otra vez que es para todo el mundo y no solo para nosotros. ¿Estáis de acuerdo en ese punto o creéis que...? La frase en conflicto es esta, espera, a ver, lo explico mejor. Reclamamos el espacio público para devolverlo a sus auténticos propietarios. Y decían que parecía que lo reclamamos para devolvérnoslo al grupo que estamos aquí, a secas. Esa es una de las cosas que se dijeron. Entonces, ¿cómo añadirle a sus auténticos propietarios las personas? Vale, repetimos personas, que reclamamos el espacio público para devolverlo a... Sí, me parece bien. A las personas, sus auténticos propietarios. Vale, está bueno. Siguiente punto. Sus auténticas propietarias. No, ya las personas. Ya está, ese punto ya estaba solucionado más o menos. Entonces, vinculación con el resto de acampadas. Poner en alguna forma que estamos vinculados al resto de acampadas. ¿Estáis de acuerdo en poner una frase que aluda a que estamos en vinculación con el resto de acampadas? También tendría que decir en ese aspecto que me parecería un poco sectario el hecho de que estamos vinculados con el resto de las acampadas. O si no, si ponemos lo del resto de las acampadas, ponemos lo que dijo él, el resto de las acampadas y el resto de los movimientos. Porque si no, estamos como con el resto de las acampadas, pero también estamos con la gente, yo qué sé, pues con los indígenas que luchan allí, o con tal movimiento, con tal grupo, con tal asociación. No es solo un rollo de indignados y ya está. Esto es un grupo más de todos los que hay en lucha, ¿no? Entonces, sí, por eso sí que a lo mejor es mucho, pero por eso está la frase de reconocemos la diversidad de problemas en el mundo y postulamos por la diversidad de soluciones. A mí esa frase yo creo que abarca, estamos con el resto de acampadas y estamos con el resto de la gente que lucha todos los días. Yo creo que el paréntesis. Yo pensaba que a lo mejor una forma de salvar eso es, no sé, a veces me gusta, de pronto no me gusta tanto, es pensar como el reconocimiento de la indignación en los otros movimientos y entonces... No vincularnos como nosotros y ellos, sino como, bueno, no sé, algo así, como un encuentro de indignación con los otros movimientos, o algo así, no sé. Entonces, ponemos una frase que para aludir que estamos con el resto de los movimientos y con el resto de indignados, ¿sí, no? ¿Alguien quiere decir por qué no? Yo digo que... La frase de solidaridad con los otros movimientos también implica como que no estamos interesados en saber cuáles son sus implicaciones. Hay muchos movimientos en los que no creo que estemos de acuerdo en sus formas y en sus métodos. Lo que digo es que hagamos énfasis en las luchas que nos parecen justas a nosotros como acampada. O sea, para un poco desmarcarnos de esa tabla rasa. ¿Eh? Pues esas luchas las diremos como día a día se van definiendo mediante un reconocimiento de sus métodos y sus formas si nos solidarizamos o no. O sea, un poco cómo plantear eso en el texto. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero eso no se puede poner en el manifiesto, porque si empezamos a hacer una lista de las luchas con las que estamos de acuerdo, no acabamos nunca. En cambio, en el... ¿Y cuáles son las causas que nos parecen justas? Las causas justas, las secas. ¿Estamos de acuerdo con las causas justas? Creo que justo lo que dijiste tú, Adrián, sí engloba muy bien la frase de la diversidad. No lo entiendo muy bien a tu letra, pero creo que eso engloba lo que estamos planteando, que es que estamos a favor de la diversidad de soluciones, de la diversidad de problemas y por ende de la diversidad de movimientos, de la diversidad de manifestaciones, de la diversidad de indignaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la frase me parece muy bella. Esa frase no sé quién la escribió, pero me gustaría que lo dijesen, porque había como una especie de texto escrito que me pasaron de dónde la saqué, y me gustaría saber al escritor o la escritora que lo dijo. Sí, creo que con el asunto de la solidaridad con los movimientos, un poco tenemos el problema porque no estamos siendo muy realistas, ¿no? Ahorita no nos hemos solidarizado en realidad con absolutamente nadie. Creo que justo lo que podemos plantear es que pretendemos solidarizarnos con las luchas que nos vayan pareciendo justas, ¿no? Que de momento no nos obliga a poner ningún criterio de qué es justicia y qué no, y más bien, justo creo que sí es como la postura que en el futuro nos solidarizaremos con ellos. Yo creo que antes en el comunicado ya aclaramos que todo se define por consenso y de día a día. Entonces, si tocamos que las causas nos van a parecer justas en la marcha, o sea, ya se entiende en la parte anterior del texto. O sea, cuando decimos las causas que nos parecen justas, ya antes ya tocamos los métodos que utilizamos para definir eso. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo? Ah, ok. Bueno, yo creo que las causas que nos parecen justas queda muy bien, porque antes en el texto ya se tocó cómo es que llegamos a ese tipo de definiciones. Sí. Es que yo el problema que veo de ponerlo como nos solidarizamos ahorita con todas las causas justas es que queda sumamente ambiguo, ¿no? Y a mí justo me da miedo que eso sea el que ya cualquiera se cuelga de la campana azul se solidariza conmigo, ¿no? Más allá de preguntarnos ni nada por el estilo. Creo que hay que ser muy enfático justo en que nos iremos solidarizando con aquellos que nos parezcan justos, que puede no ser muy reiterativo y justo nos deja en nuestras manos la posibilidad de decidir con quién nos solidarizamos. Sí, el hecho es que ya nos estamos solidarizando al menos con tres movimientos. El movimiento de Wirikuta, que asistieron compañeros de aquí y hubo un apoyo evidente contra la destrucción de su ¿cómo se llama? No. De su tierra sagrada contra las mineras, ¿no? Otro movimiento con el que nos solidarizamos fue con los de la bolsa, ¿no? Que estaban continuando con el movimiento de indignados con peculiaridades distintas. Y otro con la muerte del compañero Sinoni, al parecer también se va a proponer aquí, y yo no creo que haya, o sea, la muerte de este compañero por cuestiones de su actividad política, creo que no es menor para empezar allá a dar definiciones de que nos estamos solidarizando por lo menos con ciertos ejes, y basarnos en esas solidaridades concretas para decir con quién nos vamos a solidarizar, ¿no? Yo lo veo muy, muy ligado, por ejemplo, la cuestión que dice en el manifiesto sobre recuperar el espacio público con la cuestión de Wirikuta. O sea, nos estamos solidarizando con Wirikuta porque están destruyendo un espacio comunitario de ellos, ¿no? Mediante una apropiación ilegítima, ¿no? O sea, yo creo que podríamos utilizar los ejes de las solidaridades concretas para universalizarlos. Sí, yo creo que justo en esta discusión ahorita no creo que valga la pena tenerla, porque yo sí creo que no nos solidarizamos con con el asesinato de una persona en la UNAM, ¿no? Justo creo que inclusive ha habido el asesinato de otras personas universitarias, está desaparecida una investigadora de Cuernavaca, y creo que eso, solidarizarnos con uno, no es inclusive quitarle un poco a los demás, y no creo que vaya de momento. Y, o sea, no sé, siento que esa discusión sí la deberías tener ahorita, porque también creo que hay otras, como, violaciones a espacios públicos que son muy válidas. Creo que justo ahorita está los militares atacando a las comunidades que tienen policía comunitaria en Guerrero, y que también valdría la pena solidarizarnos con ellos, pero creo que justo no tengo ahorita ni siquiera toda la información para decir con cuáles sí nos tendríamos que solidarizar. Entonces creo que justo vale la pena dejarlo y nos solidarizamos con todas estas causas, como lo mencionaba David. Entonces, por lo que he entendido, habría que meterle un punto que decimos nos solidarizamos con todas las causas justas del estilo, que consideremos justas. Vale. Y yo vuelvo a repetir ya a título personal, esto no va no es lo mismo de decir reconocemos la diversidad de problemas en el mundo y postulamos por sus diversas soluciones. No es lo mismo. Énfasis, vale. Bueno, entonces, hacemos énfasis diciendo que nos solidarizamos con las causas que consideramos justas de una forma u otra, diciendo ese mismo sentido. O sea, que quede así, nos solidarizaremos con las causas que consideremos justas. ¿No? O sea, ¿había quedado así? No. A ver, ven, güey, ya. A mí me parece que decir nos solidarizamos con las causas justas igual de inicio es como muy arbitrario y ambiguo de nosotros. Y también hablar a futuro se me hace igual algo como muy, pues también como ambiguo y poco, pues no sé, bien poco bien planteado, ¿no? Con pocos fundamentos. Creo que podemos hacer algo igual y un poquito que extienda más, que era, yo voy más en pos de lo que dices, de lo que venía de la diversidad de problemas y eso. Me parece, ahí podríamos agregar algo a ese mismo de solidaridad, pero meterlo de las causas justas y a futuro se me hace demasiada ambigüedad y dejar las cosas en el aire en lugar de aterrizarlas para que sea nuestro manifiesto, ¿no? Buenas noches. Yo estoy... No sé, cualquiera de pie. Y bueno, yo he estado también en la acampada de la bolsa, ¿no? Yo creo que lo que ha faltado en las dos partes es apelar a todo aquel movimiento que tenga en su mira, en su horizonte, reconstruir el tejido social, ¿no? Y que no vaya a más allá de, o sea, sin cuestiones mesiánicas, y porque creo yo que no tenemos la autoridad para decir cuál causa es justa y cuál causa no. Porque eso depende del contexto. Pero yo lo que yo creo que sí es que podemos apelar y fraternizar con aquellos movimientos que tengan en su horizonte la reconstrucción del tejido social y el empoderamiento del ciudadano sujeto, o como se vea eso, ¿no? Bueno, gracias. Por lo que entiendo, si no mal recuerdo, ese punto viene ya casi al último. Si no viene casi al último, propondría ponerlo casi al último, luego de que se planteó todo por lo que está la acampada sur y de algún modo lo que busca, y en lugar de poner tejido social o justo, etcétera, poner acorde a la acampada sur o a los propósitos de la acampada sur. Nos solidarizaremos o nos solidarizamos con todo movimiento acorde o de algún modo con el que nos identifiquemos, ¿no? Acorde con los principios de la acampada sur o afín a la acampada sur, un término así que de algún modo englobe todo lo que ya viene y que sea implícito ya, en lugar de justo o algo así, acorde, afín, no sé. Bueno, a ver, en cuanto a todo esto, justo, nos solidarizamos con el movimiento justo. ¿Qué es justo? Justo para cada uno, la justicia es muy el narco se creerán justos, también los se preguntas entre ellos se creerán justos, el que hace tal cosa se creerá justo, el otro se creerá justo. La justicia es un término que ni los griegos supieron decir muy bien qué significaba, ¿no? Entonces justo, pues a mí me parece esto. Luego, lo que comentaba el compañero del tejido social, pues decir que reconocemos la diversidad de problemas en el mundo, postulamos por diversidad de soluciones, creemos que lo común está repartido desigualmente, lo común está secuestrado, pues ya tiene un toque de tejido social, ¿no? De que estamos, ¿no? De que pienso, sí o no, levantar las manos, ¿eso está con el tejido social? ¿Para alguien no está con el tejido social? Yo creo que sí. Entonces, vamos a, sí propondría, de todas formas, dejar este punto un poquito para que sea para un rato, sí veo que da bastante conflicto de cómo expresar el... Cómo vemos el resto. Lo dejamos un poco apartado porque hay más puntos y no vamos a acabar nunca. Lo de acorde a fin, una vez que ya se dijo en el manifiesto todo por todos los principios de la acampada sur y lo que busca, por qué inicia y lo que busca en un futuro, ponerlo acorde o a fin en lugar de justo, etcétera, pues ya está bien englobado, creo yo, no sé. Acorde con los principios de la acampada sur, nos solidarizamos y solidarizaremos con los movimientos acordes a los principios de la acampada sur. ¿Tenemos consenso? No. Oh. Es cierto, ¿cuáles son nuestros principios? Si nuestros principios son cambiantes y están en continuo transformamiento, de hecho no tenemos principios aún, están definiéndose los principios, entonces ¿cómo sabemos qué es lo que está con nuestros principios? ¿Pero cuáles son las bases? Por consenso entonces, ponemos la frase aquí del compañero. Es que a mí algo que me gusta mucho de este movimiento es que es horizontal y todo mundo tiene lugar. Todo mundo tiene lugar, cualquiera. Y si ponemos principios, para mi modo de ver, se cierra. Se hace vertical, se hace excluyente, deja de funcionar como una horizontalidad respetuosa e incluyente. ¿Qué es lo que a mí me convoca, chicos? Yo soy viejita, tengo muchas cosas distintas de ustedes. Y hablar de principios siempre termina en cosas como fundamentalistas. Busquemos otra expresión. Que si más gente se incluye, quede incluida. Nada más. Yo espero no justo agitar mucho las aguas y que nos quedemos aquí atorados mucho rato, pero de pronto estaba pensando qué tanto es crucial poner esto ahorita. No creo que podemos más bien dejar este punto, como decías, ¿no? Dejarlo en apoyamos la diversidad de soluciones para diversidad de problemas y más bien nos iremos solidarizando nosotros, ¿no? No entiendo, ahorita justo lo estaba pensando, no veo en realidad la indispensabilidad de ponerlo ahorita en el manifiesto. Creo que conforme nos vayamos solidarizando, pues haremos público que nos solidarizamos con determinadas cosas, ¿no? Y justo ahorita no tendría por qué necesariamente eso. Independientemente de que no queramos discutir la cuestión de los principios, que cualquier cosa que se genera históricamente, esto es una construcción histórica, tiene principios, igual y si no tener la prisa porque todavía lo estamos discutiendo cuáles son en específico, pero yo quiero hacer énfasis en que sí sabemos perfectamente cuáles son los principios, ¿no? O sea, sí existen y son los básicos de la fundamental humanidad, los más básicos de la más, o sea, y la justicia, aunque sea un concepto que se ha sido manoseado y la fregada, sabemos lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Y cuando unos tienen en poder la mayoría de las cosas, pues eso es injusto, ¿no? Entonces yo creo que sí sabemos, precisamente, ¿no? No podemos decir que no tenemos principios. Yo creo que eso sería restarle un poco de fuerza específica al movimiento. Yo sé que la palabra principios asusta mucho, pero es necesario construirlos, y creo que es lo que se está haciendo, ¿no? Igual y sin no tener la prisa de mencionarlos, pero, o sea, ser conscientes de que se deben de tener principios, ¿no? Si no, ¿por qué estamos aquí? ¿Quién va, Rosa? Bueno, en lugar de principios pongamos a los puntos tocados anteriormente o algo así. Se solidariza con los movimientos que tengan puntos en común con los tocados anteriormente o algo así. Yo creo que nos estamos rayando un poco con este tema. Se sabe que somos solidarios en parte, estamos aquí, está todos los días, tampoco le demos tanto vuelta a este asunto. Y sí, pasemos a los siguientes puntos, por favor. Bueno, a ver si esta propuesta salva la cosa. Bueno, yo propondría poner con aquellas luchas que busquen un mundo, un mundo plural y horizontal, que digamos que es un poco lo que hemos estado construyendo aquí. Bueno, esa es la, o sea, a ver, la repito. Nos solidarizamos con aquellas luchas que busquen un mundo horizontal y plural, o horizontal e incluyente, o alguna cosa similar. Moisés. Estuve buscando en el diccionario la palabra altruismo. El altruismo es la virtud que incita al ser humano a ponerse al servicio de la sociedad sin esperar nada a cambio. Se trata de una buena acción gratuita y de la renuncia a los propios beneficios en favor del bienestar común, a favor del bienestar común. Yo creo que aquí lo interesante es que sí tenemos que tener un manifiesto. ¿Sí? Entonces, qué bueno que vine, ¿o no? De nada, paisano. Perdón, es que... Bueno, disculpen. La vez pasada, en una circunferencia de reunión que tuvimos algunos de los que aquí estamos presentes, se propuso crear una carta abierta a la población para tener un sustento en el sentido legal. Por ejemplo, si recogemos 5 millones de firmas, por ejemplo, o 10 millones de firmas, invitamos a un notario público, nos dará un papel donde especifique que tenemos 10 millones de mexicanos que apoyan este movimiento que es pacífico, plural y social. Aquí está la sociedad, aquí no hay partidos políticos, aquí no existen empresarios, sino la sociedad que se quiere organizar para manifestar inconformidades de un sistema neoliberal que le ha hecho mucho daño a la humanidad. Entonces, en esa carta yo quería leérselas para ver si le quitamos o le ponemos o la tiramos e inventamos otra carta en caso de que la Asamblea así lo decida, porque creo que es conveniente como sustento, porque esta carta, si el notario nos da de 10 millones, esta carta la podemos mandar a donde sea, ¿no? Estas cartas. Los mexicanos son 10 millones los que están apoyando el movimiento a nivel mundial. La mandamos a la UNESCO, a donde ustedes quieran, al Fondo Monetario Internacional, se van a reír, pero eso sustenta que sí estamos presentes en el mundo haciéndolo, ¿no? Y esto diría así, ¿no? ¿Te has dado cuenta que, número uno, trabajas y trabajas y cuando tienes que gastar lo ganado para satisfacer tus necesidades esenciales, no te alcanza el dinero? Dos, ¿sabías que el capital económico que existe en las arcas de la nación lo genera la población en general por conducto de los impuestos a los artículos de primera, segunda y tercera necesidad? Por lo tanto, el dinero existente es de la nación, no de los políticos que solo son los administradores, creyendo que es de ellos y con esto creando crisis económicas que las pagan siempre los pueblos. Cuatro, si estás de acuerdo que unidos debemos exigir a los que controlan el dinero nuestro mecanismos acertados para invertir económicamente en los rubros que realmente generan progreso social para realizar el gran sueño de la humanidad hacia la verdadera felicidad. Y estos rubros, pues ustedes ya los conocen. Invertir en los ecosistemas, invertir en la educación, pero educación con un objetivo claro. Porque ¿de qué sirven 50,000 escuelas si no sabemos a dónde vamos a ir con esa educación? ¿O qué es lo que vamos a tener al final de esa educación? Invertir en la juventud, invertir en lo que realmente se necesita para que una sociedad evolucione y avance y dejemos de ser, pues, tercermundistas. Pero también, ¿qué queremos en ese sentido? Pues lo tenemos que redactar todos juntos si es que se aprueba la carta, ¿no? Yo la escribí, pero no la escribí yo. O sea, es una voz plural. Y si se acepta, pues todos tenemos que corregirla, quitarle, aumentarle o simplemente hacer otra. Y ya al final sería, te invitamos a participar con tu firma de acuerdo a estos principios. Ya no más crisis económicas generadas desde el poder capitalista neoliberal. ¡Sacúdete! Campada Sur, los indignados. México, país consciente. Eso sería todo. Gracias. Y sí, necesitamos un manifiesto. A mí me encanta la iniciativa y la apoyo muchísimo y me gustaría que justo se pudiera, inclusive, así como con este manifiesto, crear un grupo que discutiera qué puntos tiene que tener esa carta abierta. Me parece una gran idea tener una carta abierta y que se ponga aquí para que todo el mundo apoye y se difunda por todos los medios que se pueda. Pero creo que justo tiene que dedicársele un tiempo de discusión muy necesario y que para que todas las ideas se manifiesten en esa carta. Creo que justo, gracias por leerla, y que la plenaria igual y no es ese momento, que se puede, igual y tú que convoques, digas que en qué momento puedes venir aquí con cierto tiempo, disponibilidad de horario, para que los que también estén interesados puedan venir a platicar contigo y construir esa carta abierta. Bueno, había una última propuesta de nosotros hablando otra vez del manifiesto y dejando que esperemos que en la próxima asamblea hablemos de esa gran carta. De nos solidarizamos con... ¿cómo era exactamente, Miguel? Dilo. Nos solidarizamos con aquellas luchas que busquen un mundo incluyente y horizontal. entonces... O sea, yo creo que eso podría caber, no le veo como problema, pero yo insisto en que no estoy seguro de que esa frase tiene que ir en el manifiesto, ¿no? O sea, yo estoy muy convencido de que más bien deberíamos de irnos solidarizando conforme nos vayamos solidarizando, ¿no? Creo que de pronto sobra en el manifiesto. Si hay, si vamos a poner alguna, esa me convence bastante, pero justo soy de la idea de que eso no tiene por qué ir en el manifiesto y más bien se da en la práctica y ya haremos pública nuestra solidaridad. Un manifiesto principalmente es: tal organización manifestamos lo siguiente, estamos de acuerdo en esto y esto y esto, o no estamos de acuerdo en esto y esto y esto, y esos puntos que se aprueben en el manifiesto tendrán que realizarse, tendremos que trabajar por esos puntos del manifiesto, lo que nosotros nos estamos manifestando. Por ejemplo, primer punto, nos manifestamos en contra de la economía desequilibrada. ¿Cómo vamos a trabajar en ese primer punto, todos juntos, para llegar a ese objetivo que es por lo que nos estamos manifestando? Es un ejemplo. Ya terminando nuestro manifiesto, concluye, yo estoy de acuerdo con lo que están con, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú, pero creo que no es el momento. Ahorita sería primero tener el manifiesto, concluir los 16 días, 18 días, porque creo que tenemos un tiempo límite también. Esto es para toda la vida, tal vez. Ojalá estemos aquí mucho tiempo y muchos jóvenes que ahorita todavía no crecen se den cuenta de que esto es necesario. Pero sí creo que el manifiesto debe cumplir los requisitos fundamentales y principales que le dieron creación a este movimiento de indignados, y eso sí se tiene que consensar, un consenso en adiós. Sí, en eso estamos, amigo Moisés. En consensar el manifiesto, a ver si lo conseguimos. ¿Quién toca? Esto es lo malo de consensuar, como hablamos, si fuésemos democráticos sería cada 6 años, votas y te vas a tu casa. No, es broma. ¿Quién toca ahora? ¿Yo? Pues entonces yo estoy perdido con la cantidad de propuestas y cosas que hay sobre este punto. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, dejemos este punto un poquito más para adelante, lo cerramos esta noche, tenemos 4 puntos más ya del manifiesto, vamos a leer los otros 4 puntos. ¿Estáis de acuerdo? Vale, bien. Aquí el compañero comentaba añadir un tema, no sé si llamarlo poético, ¿cómo lo llamarías tú? Lo del virus. Pero bueno, vamos a plantear los que ya están y ya vemos lo que hacemos luego o lo que no hacemos luego para que se vote. Entonces era como... Yeah. Pues con intención de darle más movilidad era el tema de que pareciese como un virus, ¿no? Que esto de los indignados y las acampadas, o el concepto del virus, como un concepto de un virus, o añadirle un par de conceptos un poco más genéricos y más escritos de otra forma. Pero es que eso es una propuesta un poco ambigua. Luego si quieres nos ponemos ahí y si tienes alguna propuesta lo metemos. Venga, vale. Meterle un concepto de que somos anticapitalistas. Es que en el fondo sí, o sea, representando nuestro ahora, como que el capitalismo es la cara de aquello con lo que estamos en contra. Pero yo siento que lo que yo quisiera pensar como la etiqueta o la marca o lo especial de estos tiempos es que ahora nuestras conciencias son atemporales. O sea, en una época fueron los reyes, el feudalismo, hoy es el capital, no siempre hubo capital. Los problemas que ha generado el capital son problemas que se han venido dando de distintas maneras a lo largo del tiempo. Entonces un poco también es romper este fenómeno del tiempo, ¿no? Ya estamos aquí, pero al mismo tiempo estamos en el antiguo Egipto y al mismo tiempo estamos en los primeros problemas que tuvieron, pues las primeras tribus que surgieron. Entonces yo digo, pues no, tal cual no estoy en contra del capital, ¿no? Estoy a favor de... de verdad reconectar, y lo del tejido social me había gustado, pero no voy para allá. O sea, estamos siendo propositivos. El capital ahorita sí es la cara, pero yo no siento que tenga que estar contenido en el manifiesto, porque para mí es repetir este fenómeno de crear el antagonista, y pues la presencia del antagonista define este ciclo que no para. Es una economía equilibrada lo que se busca, ¿no? Pues igual y en favor de una economía, es que la economía, como que el concepto todavía no abarca todo, ¿no? Igual y el tejido social iba por allá, podría haber sido estructura mundial, no sé bien qué término se podría usar, pero digo, también es otro punto que se puede tratar luego. Tenemos que recordar que ya está escrito en el manifiesto, que es algo que se transforma todo el tiempo, que evoluciona, y pues ya vimos ahorita que hay muchas propuestas para elaborar todavía un manifiesto todavía más amplio, más profundo, que vaya justo tomando todo esto en cuenta. O sea, podemos decir cosas del capital sin olvidar esta puntualización que acabo de hacer de que no es solo eso. No, esta es tan solo una de las caras del monstruo. ¿Alguien que quiera comentar? Estábamos concentrando de ese punto. Bueno, nada más a mí lo de... Digo, es nada más muy breve. A mí no me gusta el término anti, ¿no? Anticapitalista, porque creo que es como tomar algo y oponerse en base a eso, y no hacerlo como de otra manera, como fue una propuesta. Entonces a mí anti algo no me parece muy bueno, pero bueno. Pero como regresando a esta cuestión del antagonismo, es importante como lo que tú decías de que no te gustaba el anti, sin embargo, de otra manera como propositiva de decirlo sería como ya definirnos como comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Humanistas. El punto es que ese antagonismo no tiene una manera única de abordarse, o sea, no hay una manera específica de luchar contra el capitalismo. Sin embargo, creo que definir ese antagonismo sí quedaría por lo menos un punto común donde empezar la discusión de tratar de buscar estrategias a cómo combatir este sistema económico, político y social que tiene un nombre, que es el capitalismo, que se impone, y que nosotros tenemos que, a partir de ese antagonismo, entender que hay un montón de maneras de cómo abordar generar una alternativa o un cambio. O sea, yo sé que hace ruido y es como confrontativo, y más bien yo lo que propongo es que nos asumamos como tal. O sea, no hay que huirle, ¿no? A esa manera de abordarse o de asumirse dentro de la lucha. Yo me asumo como anticapitalista. ¿Por qué? Porque no quiero reproducir este sistema ni en mi vida ni en las relaciones que tengo con los demás. Entonces, no entiendo por qué hay tanto miedo como asumirse como tal. Y la otra que hay que trabajar es esta cuestión de culpa de clase. No, somos trabajadores. Luego lo podemos discutir. Hay maneras como hacerlo, pero, o sea, no sé. No, yo no veo por qué es tan grave el problema o por qué causa tanto conflicto. Al menos que seamos capitalistas. Bueno, a mí algo que me gustó mucho del movimiento desde el principio fue que cuando llegué y me puse a platicar con los que estaban aquí, me dijeron rápido, o sea, desde el principio me dijeron que estaban, que les molestaba que mucha gente se quejara de algo y que ya había como muchos ensayos y muchas críticas y así, pero aquí, o sea, a mí me parecía muy coherente lo que decían, porque era entre lo que, en contra de qué se manifestaban o sobre la indignación y así, con lo que estaban haciendo, o sea, que de lo que se que combatían contra lo que se estaban quejando. Entonces me parece importante decir como cómo funciona el campamento, al menos una de las, o sea, como una de las reglas, como esto de que no se maneje dinero. O sea, me parece importante porque es parte de cómo estamos, bueno, cómo están actuando. Sí, a ver. Creo que justamente parte del asunto del de por qué yo estoy en contra de llamarnos anticapitalistas justo tiene que ver con no pensar que el movimiento se trata de tirar el capitalismo, ¿no? Sino de construir una alternativa, ¿no? Que en primera instancia eso puede es bien importante. Y creo que justo parte de una conceptualización distinta de lo que de las que han tenido históricamente los movimientos sociales, ¿no? Creo que mucho estas ideas de plantearse como anticapitalista parten de una lógica de que hay que... O sea, ahorita decías, el sistema tiene un nombre, pero en realidad el sistema tiene un nombre que le han dado los historiadores a una parte del sistema, ¿no? No es que caiga un sistema y surja otro, sino que hay un continuum al cual, por cuestiones analíticas, en determinado periodo histórico se le ha llamado capitalismo, ¿no? Y que justamente el asunto es cómo nos planteamos hacia enfrente de él, ¿no? Yo en lo personal no creo en estas conceptualizaciones tradicionales de que hay que tirar el sistema para luego construir otro, ¿no? Creo que por este mismo continuum lo que uno puede hacer es transformar el sistema, ¿no? Y el sistema pensando que el sistema está aquí, ¿no? Que el sistema no es solo el sistema económico y el político, sino la manera como se construyen las relaciones sociales. En ese sentido, creo que justamente hay que plantearnos como un movimiento propositivo, ¿no? Estaba muy de acuerdo con el no ser anti, ¿no? Con el ser propositivo, cómo se construyen alternativas que modifiquen el sistema hacia mundos más democráticos, más justos, ¿no? No es reformismo, o sea, creo que, o sea, puede ser perfectamente radical, ¿no? El asunto es, yo creo que no se tira un sistema y se construye otro, ¿no? Que se va transformando y que justo entonces hay que plantearlo en positivo y en transformador, ¿no? Pues bueno, retomando lo que dice el compañero Alce, justamente la búsqueda de la transformación de las prácticas cotidianas y de las formas en las que nos relacionamos con la gente nunca había estado determinada de tal manera por el sistema económico como lo está ahora, ¿no? Y, o sea, no se dice gratuitamente que el sistema económico es un sistema capitalista que se queda en lo económico, ¿no? Sino que la cuestión de lo económico y lo característico de estos últimos siglos es que esta cuestión económica ha estado dominando todos los espacios de la vida social, ha estado determinando las relaciones sociales en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Configurando a la familia, configurando a la ciencia, ¿no? La ciencia nunca había estado atada a intereses económicos de producción y de explotación del trabajo asalariado como ahora. O sea, nunca en la historia se había visto tanta desigualdad de la repartición de la riqueza como ahora, ¿no? O sea, yo creo que esas simples claves generales nos deberían dar como la pauta para saber ante eso general, ante eso que está dominando todo, cómo posicionarnos, ¿no? O sea, que tenga el nombre de sistema no es gratuito. Un sistema es una serie de elementos relacionados que giran en torno a una misma lógica. Y la lógica actual de reproducción de la vida social, de reproducción de la vida en todos sus niveles, ¿no? Decíamos familiar, individual, ¿no? El individualismo es uno de los resultados, digamos, artificiosos, artificiales de la manera en la que funciona este sistema. Entonces, posicionarnos ante ese todo, no, o sea, yo creo que el negarnos a hablar directamente del sistema capitalista es justamente negarnos a hablarnos del todo, de lo que, exacto, es estar en una burbuja que nos impide posicionarnos frente a lo particular, ¿no? Digamos, en términos más filosóficos, si no nos posicionamos frente al todo, nuestras visiones particulares van a estar desorientadas y sin brújula, ¿no? Entonces esa es la importancia. Y yo creo que no es gratuito que en este movimiento aquí de Acampados a veces nos desorientemos tanto. O sea, a veces no sepamos qué es lo que estamos discutiendo. Y creo que básicamente es eso, que no podemos dar una definición ante la dominación capitalista que se está gestando. O sea, y digamos, no es para tratarlo minuciosamente aquí como ya se está haciendo, pero me parece fundamental posicionarnos ante eso, ¿no? Bueno, yo creo que si algo se notó aquí es que no tenemos un consenso sobre el tema y la idea es sacar este manifiesto sobre los consensos ya construidos. Entonces, pues nosotros tenemos una forma de trabajo adentro de la acampada que es armar grupos temáticos que se encarguen de armar este tipo de discusiones para que podamos llegar a esos consensos y puedan, a lo mejor en algún momento, incluirse o no, dependiendo de a qué consenso se llegue, en el manifiesto, ¿no? Es un manifiesto que sigue vivo, que sigue cambiando con nosotros. O sea, no, incluso una cosa que reivindicamos es que no nos delimita lo que vamos a escribir ahí ahorita, ¿no? Entonces, usemos nuestras propias herramientas, que por algo las pusimos, y aprovechémoslas. Y entonces sí, trabajemos desde los consensos que tenemos hasta ahora, esos consensos en el manifiesto. Lo que no se haya consensado, sigámoslo discutiendo en los espacios que tenemos para ello, ¿no? A ver, yo voy a hacer una participación que no tiene nada que ver con el manifiesto, sino con otras cosas que se estaban planteando aquí, que tal vez sería decir como una posición filosófica, no sé, pero bueno, lo que quiero decir rápidamente es que la verdad aquí todos somos anticapitalistas, no nos gusta el capitalismo, sí es lo que queremos tumbar, pero autodeterminarnos o definirnos como eso, lo que generaría es inmediatamente aversión, ¿no? Entonces, lo que necesitamos nosotros es generar simpatía y generar es una cosa que ha hecho los indignados a nivel mundial como movimiento, que es no hacer aversiones, sino ser inclusivo y ser propositivo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido solamente quiero agregar una frase de Eduardo Galeano que dice: la utopía está en el horizonte, camino dos pasos y ella se aleja dos pasos. Entonces, ¿para qué sirve? Para eso, ¿no? Para caminar. Entonces sí tenemos que tener como muy clara nuestra utopía, y la utopía finalmente es tirar el capitalismo, ¿no? Replantear el sistema político, económico y cultural, pero también desde aquí empezar a construir y empezar a experimentar un nuevo sistema, ¿no? Y empezar a vivirlo, empezar a sentirlo, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta mucho unas ideas que plantea un diseñador industrial que se llama Jack Fresco, que es una economía no basada en sistemas monetarios, sino en recursos. Es una teoría bastante completa y está muy interesante, denle una checada. Y además, es justo lo que estamos haciendo aquí en La Acampada, ¿no? Rápidamente se las esbozo, no es una cuestión de trueque, de llegar y yo traigo café, entonces me tocan cobijas. Sino es, hay cobijas, hay que repartirlas para que todos nos toque. Es una cuestión de trueque, podría llegar a pasar de que ahí se quedan las cobijas y no se usa, ¿no? Es una cuestión de recursos, se plantea la cuestión de la distribución y es más equitativo. Nada más es eso. ¿Rosa? Bueno, ahorita un pequeño, no sé, percepción personal, y además yo creo un poco hacia donde va la manifestación de lo que podría ser el nuevo sistema, pues empezar a, nuevamente, no poner antagonismos donde no los hay. Ahorita no hubo consenso, sin embargo tampoco hay confrontación de puntos de vista. Ahorita pasó Emilio y yo estuve muy de acuerdo con él en cómo el sistema está como nunca antes estado y cómo de verdad sí queremos ir en contra de él, pero sin embargo también no puedo, a pesar de que asumí esto, dije, ay, ¿y cómo puedo seguir con mi otro punto, no? Y mi otro punto era, esa es una de las cabezas, y si la cortas, ¿qué pasa? Pues igual y crecen otras dos, ¿no? Y el pedo es, queremos atacar al monstruo de las mil cabezas. Pero entonces, a la hora de que vamos a, pues ahora sí que trabajar eso en los grupos de trabajo, o en los pisos, o lo que sea, si vamos a hablar del capitalismo, es justo, tenemos que hacer énfasis de todo esto, que el capitalismo es que ha provocado y estamos en contra de ello, pero no dejar ese punto de vista más global, que es lo que es algo nuevo que tenemos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría mucho participar en ese tema cuando se organicen las mesas, porque está bien chido. Para la gente que pasa por aquí, estamos discutiendo nuestro primer manifiesto, los puntos que tiene y lo que va a contener. Esto es lo que pues será nuestra cara hacia el público, que es una cosa que se solicita mucho. ¿Quién va? Pero Bueno, nada más para pasar al manifiesto, yo sugeriría que intentemos definir un poco qué es capitalismo, o sea, para no poner anticoncepto, anti lo que sea y ya. Hay que escucharnos todos. Bueno, yo tengo una propuesta que sea como conjuntando lo que dijo Miguel, que pongamos, nos solidarizamos con nuevas, con las luchas que busquen un mundo horizontal, creando nuevos sistemas en los que no repitan esquemas que han probado no funcionar, o sea, como a la hora de decir que apoyamos las luchas que están en contra de esos sistemas que no han probado funcionar, estamos como incluyendo no solo al capitalismo, sino muchos otros esquemas que no han funcionado. Bueno, pues es que me parece que nos estamos como clavando mucho y entonces, bueno, este comunicado es como para empezar a dar a conocer el movimiento, ¿no? Como un comunicado hacia los medios, pero me parece que estos temas de anticapitalismo y todo esto justo es lo que estamos haciendo en los hechos, ¿no? Yo creo que, o sea, no hay que dejarlo tan, o sea, dejarlo explícito igual está bien, pero también entra como en esta misma onda discursiva de, pues somos esto, ¿no? Y queremos ser esto, y justo, pues, o sea, si queremos, si estos movimientos lo que hacen es construir y dejar atrás también ese discurso, ¿no? Sino ponerse a trabajar, y me parece que el mismo trabajo que vayamos haciendo, que como decía Maya, ya se estaba planteando en los grupos temáticos que se van a formar, ¿no? Economía solidaria y todo eso, o sea, todos estos proyectos van encaminados hacia lo que sea, ¿no? Un mundo mejor, contra un sistema global que, o sea, me parece que eso ya está como que es, no sobrando, pero me parece que es también un poco entrar en la onda discursiva, pero que finalmente se va a ver reflejada en los hechos que estamos tratando de hacer, ¿no? Sí, yo solo quería otra vez pedir que respetemos los temas que hablamos en la asamblea, si no, perdemos el hilo, las hacen larguísimas. Al final de la parte de la asamblea hay un espacio para los temas que no entraron en los puntos que se habían delimitado en la orden del día. O sea, no es que se vayan a ignorar o no se vayan a contemplar. Y, o sea, eso le da pues como fluidez y hace que esto realmente pueda ser una asamblea de toma de decisiones y no algo que acabe en tres personas picándose los ojos, ¿no? Perdón, Amaya, pero yo otra vez no voy a hablar del manifiesto. Voy a poner una metáfora o una analogía, no sé bien qué es, pero cuando Aníbal atacó el Imperio Romano, sus elefantes eran su verdadera arma en el campo de batalla, pero porque destrozaban la infantería, ¿no? Y cuando la infantería empezó a ignorar los elefantes, destruyeron el ejército de Aníbal. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer con el capitalismo, ¿no? Ignorar sus armas y no atacarlas, sino atravesarlas, y vamos a ver que todo es más bonito. Entonces no hay que atacar frontalmente al capitalismo, ¿no? Entonces pues ya, nada más. A ver, tenemos consenso en la propuesta de Miguel de solidarizarnos con los movimientos que busquen generar espacios plurales, horizontales, yo le agregaría democráticos. ¿Alguien se opone a que eso quede dentro del manifiesto? ¿No? ¿Hay consenso en que eso quede? Okay. Al otro lado, creo que justo, cuando comenzamos a armar este manifiesto, pensamos en establecer los consensos a los que ya hubiéramos llegado, ¿no? Los demás consensos irán surgiendo en el camino. Creo que justo hay que centrarnos en los consensos a los que ya llegamos y donde claramente no tenemos consenso ahorita, trabajémoslo a futuro, discutámoslo profundamente en los espacios de discusión de esos temas y vamos adelante con el comunicado. Y por último yo quería decir algo que justo ahorita estaba pensando, algo que falta en el comunicado según yo, y es hacer más énfasis en esta cuestión de que parte del recuperar el espacio público tiene que ver con construir nuevos modos de relación social, ¿no? O sea, incluir ahí el consenso del no se usa dinero y hacer énfasis en que ese es como uno de los sentidos de estar ocupando el espacio. Esto es que el abuelo nos está escuchando a través de la que huelga, también a todos los que estamos aquí escuchando, que todos los que están alrededor, está transmitiendo esta asamblea a través de la 102.9 FM, que es la que huelga, o la www.quehuelga.org/diario, que huelga con K. ¿Qué onda, abuelo? El abuelo dice, neta tenemos que dejar de ser tan indecisos, escojamos ya los términos que mejor nos acomoden. Pero si seguimos reflexionando palabra por palabra, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos sobre lo concreto, lo claro y lo evidente. En contra de la desigualdad, la miseria, la explotación. En contra de la sustitución de las relaciones personales en lugar de las relaciones de consumo, etcétera. No hablemos de capitalismo y globalización. Eso es demasiado ambiguo y por lo mismo hueco. Todos te mandan saludos, abuelo. Ah, buenas noches. Pues el motivo de mi intervención es porque la Facultad de Economía por parte de la UNAM, así como el Politécnico y algunas asociaciones civiles, estamos organizando en colaboración con algunas embajadas el primer Congreso Latinoamericano en Economía Alternativa. Es algo muy, muy atractivo. Están invitados, ojalá lo podamos difundir, 23, 24 y 25 de este mes en el Auditorio Narciso Basol de la Facultad de Economía. Se va a hablar esto, dinero alternativo, opciones de lucha real contra el capitalismo, y esto tal vez los que están atrás de los aquí, de primera fila, no conocen bien de lo que se está hablando, pero este es un movimiento latinoamericano muy, muy fuerte. Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, tienen trabajando economía alternativa, están trabajando con dineros alternativos, y eso vamos a tratar de implementarlo en México. Entonces, los felicito por esta situación, y yo creo que podemos hacer sinergia para trabajar juntos. Invitados 23, 24 y 25, Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Muchas gracias, compañero, por la invitación. Continuando, ya creo que, como bien ya hemos expresado muchas opiniones, el manifiesto es uno de los 50 puntos que se tienen que hablar, de los pisos de trabajo y de cosas que se han hecho. Se han decidido algunas cosas, tengo aquí apuntadas ya. ¿Sí pasaría a volver a leer el manifiesto? ¿Lo leo otra vez para que lo escuche la gente o los perdidos? Este es nuestro primer manifiesto, que como bien ha dicho, no me acuerdo quién, es vivo y están, como dice a su principio, y está en continua conversión. O sea que no nos creamos que esto se va a quedar para siempre. Si la próxima asamblea cambiamos algo, lo cambiamos. Entonces, esto es sobre lo que estamos discutiendo, para toda la gente que, si quieren sentarse también, pueden participar. Somos los indignados de nuestro tiempo y nuestro lugar. Este es nuestro manifiesto. Perdón, que esto ha sido una modificación de última hora. Somos personas indignadas de nuestro tiempo y nuestro lugar. Este es nuestro manifiesto viviente. Respira, crece y se nutre junto a nosotros. Con motivo de la manifestación mundial del 15 de octubre, un grupo de personas decidió tomar la iniciativa. Acampada Sur es el nombre que le damos. Un lugar en el que reclamamos el espacio público para devolverlo a las personas, sus auténticos propietarios. En él, cualquier individuo, de forma voluntaria, puede participar en la toma de decisiones. En la toma de decisiones horizontales y consensuadas. En él nos reinventamos día a día. No representamos ni nos representa ningún partido ni asociación. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con quienes no pueden estar aquí. Reconocemos la diversidad de problemas en el mundo y postulamos por diversidad de soluciones. Creemos que lo común está repartido desigualmente. Lo común está secuestrado. Para ello, trabajamos con la intención de generar un cambio. Te esperamos en la plaza y esperamos que hagas otras plazas. ¡Bravo! Bueno, pues yo creo que en realidad nos gusta a todos y tenemos ahí unas cositas de detalles y cosas que iremos puliendo. Moisés, ¿quieres decir algo? Para cerrar ya. Por nuestra voz hablará nuestra libertad. Somos libres de aceptar o rechazar lo que nos ata o libera. El mal no es nada, el bien lo es todo. Si muchos hacen bien, pocos harán mal. El mal es destrucción consciente del amor. El bien es construcción de la unión amorosa. El ideal de la ciencia es la verdad. Y el amor al mal trastoca la verdad. El ideal de la moral es el bien, y el amor de lo inmoral lo convierte en mal. El ideal del arte es la belleza, y el mal lo convierte en mercancía plastificada. Por nuestra voz hablará nuestra libertad. La sabiduría libera, nos desata de nuestros atavismos, de lo que nos ata y destruye. A mí me gustaría, bueno, a muchas personas que actualmente en el mundo y aquí en México estamos luchando por construir o por encontrar la familia del amor, que pues se incluyera que también la construcción de la unión amorosa, la construcción de la unión amorosa es importante para la evolución de este movimiento. Eso creo yo. Gracias. Bueno, pues también nosotros estamos aquí transmitiendo desde la Acampada Sur para todos los que nos están escuchando a través del 102.9 de FM o a través de www.quehuelga.org/diario. Pues les recordamos que esta es una de las asambleas que se están llevando a cabo en este campamento sur de los indignados. Estamos ahorita pues discutiendo el comunicado que se va a sacar o el manifiesto que se va a sacar ante la prensa y ante pues todas las personas que están aquí, pues un poco para definir lo que estamos haciendo, qué somos y qué estamos haciendo también. Bueno, ya lo repetí. Y bueno, pues saludamos a todos los que nos están escuchando y pues seguimos continuando con esta asamblea. Bueno, gracias Moisés por tus palabras. Lo anotamos como un punto más. Tenemos de los 7 puntos, hay 4 que están consensuados, con el tuyo sería el tercero que tenemos que discutir. Luego nos juntamos, quien quiera quedarse, pues se terminan de discutir esos puntos, pero vamos a dar paso, yo creo, si os parece bien a todos, a la siguiente parte de la asamblea, ¿lo oís bien? Hemos llegado a consenso de 50%, tenemos que trabajar un poco aún. Bueno, ¿quién se encarga de...? Bueno, entonces luego ya se leerá, ¿no?, la última versión del comunicado. Entonces pasamos ahora sí al siguiente punto de la junta, el cual son los informes de pisos de trabajo. Para los que están aquí alrededor, que nunca habían estado en una asamblea, esta movilización por consenso se ha decidido dividir de manera estructural en pisos de trabajo. Esto hace referencia a que son como mesas de trabajo, pero trabajamos en el piso, entonces nos llamamos pisos. Y estos pisos son 3, está el piso de actividades, el piso de comunicación y el piso de mesas de debate. Cada uno, el chiste es que haga la organización y el trabajo de coordinación de cada uno de los nombres que te indican, ¿no?, cada uno de estos pisos. Y que justamente la idea no es que ellos sean, ¿no?, los que ejecutan estas cosas. Todos hacen actividades, aceptan muchas actividades de fuera, hay muchos temas de mesas de debate, que el chiste es que son círculos más pequeños que esta plenaria, que discuten temas en específico, y los de comunicación se encargan de la difusión, de los instrumentos de comunicación interna y de una diversidad de tareas. Entonces le pido a cada uno de los pisos que como hayan decidido pasen a dar su informe, y los que tengan alguna propuesta que dar la expliquen. Cada piso de mesas de debate. Pues, de pisos de mesas de debate, lo que habíamos visto era que, pues, mucha gente se está acercando a estas mesas de debate Entonces, lo que se ha propuesto más recientemente es que estas mesas se lleven a cabo los jueves, los viernes y los sábados, en tanto que pues, son los días en los que hay más afluencia aquí en la plaza. Las mesas que han quedado definidas un poco permanentemente es la del sábado de democracia, la del viernes a las 5 de conceptos al interior del movimiento, y la del jueves se había planteado que fuera cambiante, en tanto que pues van surgiendo varios temas. Este jueves también pues se les hace la invitación, va a haber una mesa a las 5 de la tarde que trata acerca de los movimientos sociales actuales, y entonces pues ahí se estará hablando acerca de los movimientos como en Túnez, Egipto, Siria, España, ¿no? Entonces pues se les hace la invitación a las 5 de la tarde aquí en el kiosco. Y bueno, también pues justo en estas mesas de debate pues se había planteado que pues dejarlas así siempre y cuando pues tuviera esta cuestión de construcción. Y pues ya. Bueno, del piso de actividades, hay dos asuntos como importantes, que serían los siguientes fines de semana. Para el sábado, nada más como comentarles para que empiecen como a difundir y un poco para que se enteren de lo que va a haber. Estábamos planeando primero un taller de aro, después sigue la mesa de debate, una clase de salsa y al final una sesión como de reggae y de, ellos le llaman música de conciencia, que es un colectivo y que al parecer está confirmado. Para el domingo está igual otra clase de salsa cubana. Hay una propuesta de periódico mural como dominical donde en una mampara se peguen noticias y un poco las indignaciones de cada quien y que se haga en la colectividad. Después se plantearía como micrófono abierto para aprovechar a la gente que está aquí y que los músicos de la acampada nos den un concierto o se organicen algo. Aquí un poco también invitación del piso, que abran como que traigan más propuestas y talleres y cosas que quieran para el fin de semana para irlas agendando. Y para el 11-11 había quedado ahí una petición del piso hacia otros pisos que nos dieran propuestas para traer tanto aquí como al Monumento de la Revolución, ya que son dos eventos, necesitamos como bastantes propuestas. Al parecer se pueden conseguir de grupos a Nabucenco, La Hora de la Hora y Beat Buffet. Habría que hablar con los grupos respectivos, pero creo que son cercanos y los podemos conseguir. Un taller de circo también en la mañana, y a las 11 de la mañana se plantea una intervención en el espacio público que se planearía al mismo tiempo aquí en Puebla, Veracruz, Tijuana y así. Entonces pues eso es como el reporte y la invitación a los pisos y a todos individualmente que pasen más propuestas, consigan ustedes también actividades para que cada sea más rico esto de los fines de semana. Ya. Para todos los que nos escuchan en la radio y en internet, no dejen de visitar la página de WordPress, ahí está el calendario de las actividades. También pueden venir acá a la acampada, aquí va a estar muy ordenada cómo va a estar los horarios y los días con actividades para que no dejen de darse un rol por acá. O mandar mail proponiendo actividades, proponiendo dinámicas al mail de la acampada azul @gmail.com o actividadesacampada@gmail.com o acampadaazul@hotmail.com, a cualquiera de los dos. O un mensajito por Facebook. Bueno, ahora toca el piso de comunicación. El primer punto, y que me parece muy relevante, porque es un tema que ha estado un poco estancando la situación, es la cuestión de la difusión. Todos los pisos de trabajo son organismos coordinadores, no ejecutores, como ya decía Andy. Entonces, el piso de actividad ha estado teniendo éxito porque ha estado actuando así, como un órgano coordinador, donde todos están participando en las actividades. El piso de mesas de debate de la misma forma. El piso de comunicación no está teniendo esa característica. El piso de comunicación, hay una noción ahí de que el piso de comunicación se encarga de la difusión, y eso no es cierto. Se encarga de coordinar la difusión. Entonces, el primer punto que queríamos tocar es con el compromiso que cada quien le otorga a esto, con los que son nuevos y con los que están trabajando ya desde hace rato, le metamos como compromiso, como principio, que todos somos medios de información, todos, o sea, que nos quede muy claro como principio. Incluso yo lo pondría también, a reserva que se discuta también en el comunicado, que todos somos medios de información. Eso es muy importante, si no, no vamos a romper el cerco informativo. Bueno, yo lo que proponía en específico es que todos los que estamos participando activamente de este movimiento ocupemos, vamos a armar un evento semanal por Facebook donde se van a anunciar todas las actividades que no son solo las actividades del piso de actividades, son a las actividades que tienen que ver con las mesas de debate, con las actividades que se organizan al interior de la acampada y las que se realizan fuera, y las actividades de comunicación que también son un chorro y que tienen que ver con las brigadas, con todas las actividades, las ponencias, con todas las actividades que se hacen para difundir esto. O sea, entonces serían como tres puntos. En el evento vendría, sería semanal, y vendría la cuestión del manifiesto, o sea, como primer, como el que va hasta arriba, el que le da cuerpo al evento. Vendría, ¿cuál era el otro? Ah, sí, el horario de las actividades, de todas las actividades, ya repito, de todas las actividades. Y como tercero, en el evento nada más serían esas dos cuestiones. Sería semanal y sería que cada uno de los que estamos participando activamente aquí se lo mandara a todos sus contactos, una vez a la semana. Y luego lo otro sería que todos los días posteáramos en nuestro muro las actividades todas las actividades que va a haber durante la semana, todos los días. Ya no a todos los contactos porque es muy tardado, sino nada más ponerlo en su muro y poner lo que vaya saliendo aquí, que va surgiendo, como lo que se necesita de los víveres y estas cuestiones, y algún video o algún comentario que tenga que ver con lo que se ha acordado en el manifiesto. Es muy importante que lo hagamos todos los días, porque no, lo que está sucediendo es que estamos pensando en que el Facebook es una herramienta para que la gente se meta a buscar lo que está sucediendo aquí, y lo que tenemos que hacer es que nosotros buscar que lo vean, o sea, tenemos que hacer que lo vean, no buscar que ellos vengan a vernos. Entonces hay que hacer eso todos los días, todos los que estamos participando activamente, no dejárselo al piso de comunicación, porque el piso de comunicación no puede hacer esa chamba, es demasiado. Entonces, en los eventos, pues un poco la idea es que todos tenemos ya muchos contactos y haya semanalmente una cantidad asegurada de personas que van a recibir la información, además de que tiene la ventaja de que en el evento tú puedes postear algo y todo el tiempo está en tus notificaciones, lo que está sucediendo en ese evento. Y bueno, eso sería como mi parte, que es como la parte de Facebook. Ahora Miguel, el dominio. Bueno, también está la cuestión del dominio. Para, digamos, ya formalizar y centralizar un poco dónde será la información, se había discutido, bueno, se había lanzado la propuesta desde la asamblea pasada del dominio, y bueno, el piso de comunicación se discutió en días pasados, usar ocupacoyoacan.org o acampadasur.org. Las ventajas o desventajas de cada uno es que Ocupa Coyoacán, digamos, se marcaría la forma global, como se le ha denominado a cada uno de los grupos. Y bueno, y de la ventaja de Acampada Sur sería que ya todo se ha acuñado con ese término. Entonces, no sé, bueno, estaría a discusión la cuestión del dominio. Otra es la cuestión de la herramienta de comunicación interna. Está la propuesta de una wiki que, bueno, ahorita ya monté una. Sería cuestión, yo les puedo dar la capacitación. Una wiki es un espacio que cualquiera puede editar en su forma original, digamos. También está la versión de que solo usuarios registrados pueden editar y ver el contenido. Entonces la idea sería que para el trabajo interno de cada piso de trabajo, pues los miembros del piso de trabajo puedan entrar, subir la información, editarla, y digamos que otros pisos de trabajo también puedan ver esa información que se va generando. También la herramienta que instalé ahorita se llama TikiWiki, que es una, más que una wiki, es una plataforma de trabajo colaborativo. Incluye esa plataforma wiki, blog, calendarios, pero bueno, el calendario creo que ya está resuelto con Google Calendar. Tiene encuestas, foros, tiene unas chat, tiene una serie de herramientas que, digamos, se podría ahí construir el punto centralizado de información tanto al exterior como al interior de la acampada. Entonces, bueno, la propuesta sería esa, usar TikiWiki. Yo les doy la capacitación, si quieren hoy en la nochecita o les puedo orientar o en estos días, y bueno, y empezar a usarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las propuestas, el dominio y la wiki. Bueno, últimos puntos así rápido de lo que ya se ha hecho. Por el parte del grupo de comunicación hemos generado una base de datos para periodistas, organizaciones y otros movimientos, en la cual ya mandamos ahí las cosas y se distribuye a todos los contactos. Está en proceso una mesa de información donde se va a poner un cartelón gigante de información y está Marcela, se va a encargar de llevar esa mesa de información para transmitir el manifiesto y los panfletos y todas las cosas que tengamos a la gente. También Marcela está buscando gente porque es un trabajo a tiempo completo, o sea que hablar con ella, quien quiera ayudarla, el vuelo la ayuda, puta madre. Vamos a ver, más cosas. Tenemos el manifiesto, otra cosa que ya hemos generado desde el sitio de comunicación. Un grupo de Facebook para interrelacionarnos entre la gente de comunicación y tener mejor comunicación entre nosotros. Vamos a ver, más cosas. Se ha generado un logotipo para la acampada también, que ya se está viendo. Un logotipo o una imagen, que el medio es que esa imagen, en todo lo que se haga, de cualquier cosa visual que se haga, siempre se ponga esa imagen para unificar todo. Y también se ha definido la postura para la UNAM. Son unas cuantas cosas que se le van a añadir al comunicado para ir mañana a la UNAM. No sé exactamente qué. Mañana es que no sé exactamente qué hay en la UNAM mañana. Vale, de acuerdo, pues a ver. En el manifiesto se ha definido un texto para esa marcha de mañana, que se podría leer o que se podría difundir en esa marcha. El manifiesto más un texto pues que vaya un poco al tema. Y luego otras cosas, lo que han comentado los compañeros, y una propuesta que había ahí, que era moverse a otras acampadas los fines de semana. Que hagamos una especie de mudanzas entre otras acampadas y esta, para generar mejor enlace con ellas. ¿Cómo lo veis? Y sí, os pediría como imagen, para que la gente se incorpore al grupo, que dejemos las sillas libres, nos sentemos en círculo y hagamos un círculo amplio entre sillas y personas. Y así a lo mejor la banda se sienta más. Ahora vamos a empezar la parte de participaciones, después de haber tomado las decisiones. Quien quiera entrarle o quien quiera hablar, quien quiera decir por qué está indignado, ahora en poquito lo va a poder hacer. Bueno, para cerrar lo del dominio, yo compré ayer para ya montar la wiki y empezar ya a construirla, ocupacoyoacan.org. Si les gusta, se puede quedar ese. Si prefieren Acampada Sur, también está la posibilidad. Pero bueno, no sé qué. Bueno, ¿ocupa Coyoacán hay consenso o...? Sí, bueno, entonces consideramos ya entonces ocupacoyoacan.org. No, es con C, ocupa. Sí, justo a mí ahorita me saltó como que el piso de comunicación haya definido la postura para el evento de mañana en la UNAM, ¿no? O sea, creo que... espero que sea un malentendido, y más bien pues quisiera saber cuál es este texto que se va a leer mañana, para que lo consensemos todos antes de cualquier otra cosa. El texto básicamente es el manifiesto, que se está terminando, más añadirle X puntos relativos al problema. esos puntos no están añadidos ahora mismo. Pero básicamente es el manifiesto, el texto. Y ya, por ahora es lo que hemos hecho en comunicación. Desde el día 30 hasta ahora. Bueno, respecto a lo que dice Adrián, por eso tomo la palabra ahorita que está fresco, de irse los fines de semana a la otra acampada, más que irse, yo propondría hacer una especie de contingente, porque sí es que está yendo banda, pero va de manera individual, y yo no sé si en las asambleas, en lo personal no he ido, si en las asambleas se diga, bueno, yo vengo de allá, etcétera. Propondría hacer un contingente, así como cuando se hace quienes van a velar en el campamento y eso, un contingente, no sé, una o dos veces a la semana de banda que vaya allá representando la acampada sur y bueno, ya traiga un poco de información y lleve un poco de información, además de la que se comparte en Facebook y el internet. Ah, ya está, yo no sabía. ¿Qué días van para aprovechar? Pero son varios. Son dos personas. Ah, ok. Ah, bueno, eso no lo sabía. Entonces son dos personas las que van a la otra acampada. Bueno, yo he estado yendo a la acampada de la bolsa porque es la que más me queda cerca. Pero creo que es importante, bueno, es un sentimiento bastante personal. Sobre todo allá, ¿no? Es la primera vez que vengo acá, nos hemos ido hecho un poco como islas, ¿no? Y es importante que empecemos a hacer estos puentes, porque en el momento en que empecemos a hacer más y empieza a haber un diálogo mucho más fluido, creo que la gente que no ha estado entrando en estas dinámicas, hay una posibilidad que atraigamos más gente, ¿no? Y que sea un diálogo mucho más. Y bueno, otro punto, no sé, es lo de las asambleas de los sábados en el momento de la revolución. Bueno, creo que es un espacio bueno también para hacer esas dinámicas. Yo he estado en las asambleas de la noche allá y han ido muy pocas personas de la del sur, y creo que aquí no ha venido mucha gente de la de la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, yo me comprometo, yo voy mañana ya para también meter esa opción de ser más dinámica con ustedes. Estoy yo. Más con respecto a esto, yo y el Alce y Pepelo fuimos el sábado, y hay una confusión que creo que viene de la bolsa de valores. No es una asamblea de asambleas los que está haciendo el sábado. El sábado es México Toma la Calle, es otro movimiento, igual que las acampadas, igual de autónomas, y un poco fuimos allá y eso fue lo que nos dijeron, ¿no? O sea, que eso no es una asamblea de asambleas. Ahorita igual platicamos bien, para que lo lleves a lo de la bolsa, porque los de la bolsa nos invitaron a nosotros a una asamblea de asambleas y llegamos a la asamblea de México Toma la Calle. Entonces nos quedamos así de, ¿y dónde están los demás, no? Entonces, habría que hacer un poco esa distinción, y a lo mejor aprovecho para hablar de que México Toma la Calle es un movimiento que ya lleva 4 meses. Ellos fueron los que hicieron la convocatoria para el 15 hoy, y de a partir de ahí nosotros nos creamos, o como sea que sí. Entonces, lo que pasa los sábados es como desde las 12 del día hasta como las 6 de la tarde más o menos, y se hacen los pisos de trabajo, que ellos son como las mesas de debate. Después tienen esta asamblea de México Toma la Calle como movimiento autónomo. Lo que nosotros empezamos a platicar es que necesitábamos en efecto una asamblea de asambleas. Mañana jueves a las 6 de la tarde, de hecho se le dijo a un chavo de la bolsa de valores, que no me acuerdo su nombre, uno de lentes, chino, medio necio. Perdón. No sé si se les dijo, como que mañana, jueves a las 6 de la tarde, van a venir unas chavas de México Toma la Calle, se invitó a la Bolsa de Valores para que vinieran también, para crear una propuesta de cómo se va a manejar esto de la asamblea de asambleas. Entonces, ahorita que tú estás aquí, a lo mejor también puedes llevar el mensaje a ver quién puede venir de la Bolsa de Valores para crear una primera propuesta que se lleve a las distintas asambleas para ver si se consensa y empezar a tener en efecto estos vínculos entre las acampadas, que es esencial, ¿no? Pequeño paréntesis. Va Amaya. Bueno, yo solo quería hacer un aviso. Hoy me comentaron unas personas de uno de los programas universitarios de la UNAM que ellos están dispuestos a hacer una colecta entre ellos y hacer una donación de pagarnos un tiraje de carteles si nosotros estamos, si hacemos un diseño. Y pues más bien su onda es si convocamos a una cosa en la que esté clara la participación, ¿no? Más bien, o sea, no es como una imposición, pero un poco una petición de que en ese sentido vaya la convocatoria de los carteles, pero pues están libres a lo que nosotros decidamos hacer, y pues es una donación y es una herramienta que nos hacen y pues está bien chido. Sí, dos cosas. Una, que justo sobre lo que decía el Alce, ahorita va a haber un punto para tratar ese tema específicamente. Y sobre lo que decía Rosa y justo sobre esta comunicación entre las dos acampadas, a mí me parece importante que además de estar comunicados en el sentido de que haya personas, de que tiendan puentes y de crear los medios electrónicos de comunicación, entonces sepamos qué estamos haciendo en las dos acampadas y nos pasemos nuestras agendas, intentemos de algunas maneras empezar a justo crear pensamiento colectivo en el sentido de establecer de alguna manera, ni siquiera un objetivo, un tópico que se pueda pensar en dos asambleas distintas, que se cree un grupo que reflexione sobre eso, se consense en las asambleas locales y justo como decía Rosa, en el punto de la asamblea que se debería de crear, podamos empezar a establecer acciones en conjunto más allá de solo comunicarnos. Perdón, otra cosa para el de la bolsa, si puedes, había una petición a que lleváramos este sábado propuestas en concreto, porque se nos invitó a participar al 11-11 en el Monumento a la Revolución, entonces para que lo lleves también a tu asamblea. ¿Algo más del piso de comunicación? Una propuesta muy en concreto que propuso Santiago ayer, en la noche, es que justo como lo que decía Sandy, que no solo establecer los puentes de comunicación, sino empezar a trabajar en conjunto, una propuesta es que los fines de semana, aquí hay varias casas de campaña que podríamos utilizar y allá en la bolsa algunas otras, los fines de semana se crearan especie de como un camping de fines de semana o una acampada de fines de semana en varios lugares, o sea, que fuera rotativo, y que fuera justo de las dos y de las que vayan surgiendo, que nos vayamos agrupando y que cada fin de semana nos vayamos a acampar a alguna parte, a algún lugar que nosotros, que en cada asamblea local se consense. Y entonces yo creo que sería una forma de empezar a trabajar en conjunto. Igual ahí también se generarían estas mismas tipo de dinámicas. Bueno, también de lo de comunicación ahorita, los indignados que están movilizándose en Ciudad Juárez, ayer ellos convocaron a una actividad que era poner cruces, 9,000 cruces, de todas estas muertes que se han dado, ¿no? La policía llegó a reprimir, la policía municipal, y ahorita ya están todos libres, les pidieron a todos 500 varos de fianza, pero pues también hubo como atropello contra todos los, a los que detuvieron en ayer. Y pues entonces me parece importante, ¿no?, que tanto la acampada sur como la de la bolsa pues saque un pequeño comunicado, no sé, en el que como parte de un movimiento internacional y nacional, ¿no?, de estos otros indignados que están en Ciudad Juárez, pues bueno, justo solidarizarnos con su lucha, ¿no?, porque es prácticamente la misma lucha que estamos emprendiendo. Y entonces que saliera como un postulado por parte de Acampada Sur, como ven, sí, ¿no? De Acampada Sur, también de la bolsa, en tanto que somos pues parte de lo mismo. Y que también esos videos ya están circulando, ¿no? Para que vean toda esa represión que sufrieron ayer. Ya están en el Facebook algunos videos de esos, entonces para que los chequen. Y pues bueno, sería eso, ¿no? Como sacar que nos manifestamos en contra, y también pues justo porque nos sirve de esa vinculación, ¿no? Que queremos tener, y porque pues totalmente repudiamos, ¿no? Toda esta represión que pues si a nosotros no nos ha tocado, pues los compas esos ya lo están viviendo, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. Bueno, pues también les recordamos que están escuchando el 102.9 de FM, la Qué Huelga Radio. Y pues pueden seguir también todas las asambleas, o bueno, no todas, pero muchas de las asambleas que se estarán emitiendo acá en esta acampada sur. Y también pues los invitamos a que chequen también lo de la bolsa. Bueno, estamos hablando para los que nos están escuchando. Entonces, en estos espacios en blanco que hay. Bueno, en lo que nos estamos un poco organizando. Bueno, si ya justo es todo sobre el piso de comunicación, ahorita aunado a lo que dijo Abby. Ay, gracias, David, si no yo ahorita limpio. Sigue el siguiente punto, que es el de los grupos temáticos. El de los grupos temáticos surgió a partir de una propuesta de esquema que se discutió en la anterior asamblea y ya se consensó, que era que los pisos de trabajo son como esta parte organizacional y administrativa, que justo no es la que ejecuta las cosas, y que los grupos temáticos sí deberían empezar a trabajar, no como una cuestión de administración, sino como con un base en una cuestión de contenido de los temas, un eje transversal, ¿no?, sobre todos los pisos y las asambleas, inclusive de la acampada, para poder trabajar en esos temas en específico. No sé, justo han surgido varios ejemplos, pero la idea es que se establezcan ahorita grupos temáticos, que significa que una persona diga: a mí me interesa trabajar sobre este tema, y sobre este tema empezar a construir propuestas y hacer acciones, ¿no? Hacer acciones significa de traer talleristas, hacer actividades, hacer mesas de debates, hacer acciones hacia afuera, salir a brigadear sobre temas en específico, salir a hablar con personas, hacer scratches, hacer, no sé, lo que se nos ocurra sobre un tema en específico. La propuesta que se me ocurre ahorita es hacer algo como, por ejemplo, de políticas públicas. Entonces, una propuesta de políticas públicas, entonces pensar con quién se puede hablar, qué taller necesitaríamos para establecer eso, o cosas pues así, y justo ya que se hiciera un taller de propuestas y que de aquí pudiera salir una inserción en política pública específica de un tema. Si no, puede, una que ya había salido, una propuesta de mesa de grupo temático, era la de asamblea de asambleas, ¿no? Que justo era empezar a ver qué acciones se iban a tomar como parte de este movimiento mundial en conjunto con las otras asambleas y acampadas que están aquí en el Distrito Federal. Entonces empezar a pensar en talleres, en mesas de debate y en acciones en conjunto para llevar como propuestas. Entonces este espacio, dado que no hay ningún grupo temático específico, más adelante la idea es que este espacio sirva para los informes y las propuestas de estos grupos, se use para ver si alguien tiene alguna propuesta, algún grupo temático que le gustaría empezar a echar a andar, y que justo creo que esto no, sobre todo es para que ya se hagan acciones hacia afuera, se visibilice más este movimiento, y que además no es tan necesario que ahorita surjan todos. Creo que conforme empiecen a avanzar unos, van a empezar a seguir funcionando más y más de estos grupos. Entonces, bueno, a ver, igual primero el Alce, que quizá podría a profundizar en algo, ¿no? No, ya no más iba a proponer. Ah, bueno, entonces sí, por favor. No, venga, por eso. Bueno, no sé si entre dentro de, pero como grupo temático quería proponer lo de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, pues, el que quiera, pues ahí nos unimos y pues hablamos a ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Alce. Sí, creo que somos muchos los que ya hemos como dadole muchas vueltas a la importancia de armar un grupo temático de economía solidaria, ¿no? Entonces, pues, creo que ya muchos estamos interesados. Sobre este mismo, sobre la economía solidaria. Bueno, sí, sobre la economía solidaria, incluso, bueno, ya está un poco más, bueno, se puede concretizar más porque el fin de semana vino una persona que está trabajando en un banco de servicios y productos, algo así. Entonces, bueno, hizo la propuesta de que fuéramos a visitar su tienda que está en Copilco, ¿no? Y entonces, pues justo para empezar, él proponía que pues en la acampada podríamos empezar a producir algo, intercambiarlo con ellos, incluso que aquí en la acampada se pudieran empezar a regalar productos, ¿no? Entonces, pues los que se quieran apuntar a ir a ver a estas personas, vamos a ir. Yo tengo la dirección para justo empezar a trabajar estas propuestas que son como las que más hemos trabajado con la no aceptación del dinero, el trueque. Entonces, para irlas aterrizando más, yo creo que pues este de economía solidaria ya está más que pues un punto así como sobre la mesa. Y entonces pues está la invitación a todos los que quieran ir, es en la calle de Amat, y vamos a ir a ver cómo está funcionando esta cooperativa de servicios. Pues la onda sería ponernos de acuerdo, sería en esta semana, viernes, sábado, no sé. Entonces, bueno, para ir viendo, la onda que tienen ellos es que ellos, bueno, produces algún servicio o ven o les cambias algo y ellos te aportan otros servicios, ¿no? Dentista, lentes, entonces, o sea. Bueno, otro tema que creo que es importante es la cultura libre y el copyleft, que digamos es como el antagonismo al copyright, y es un movimiento global que empezó con el software libre y bueno, ya se extendió a la cultura en general con el concepto de cultura libre, y bueno, creo que es un tema muy importante, yo creo que es interesante discutirlo aquí. Y bueno, como comentario, hace poco me di cuenta que, o más bien descubrí que Telesur está liberando todo su contenido con Creative Commons, que es una licencia de copyleft. Entonces, bueno, eso permite que todos los contenidos de Telesur se puedan distribuir libremente por todos lados. Y bueno, es un tema que creo es también importante para mesas. Perfecto. Nada más un par de cosas a modo de propuesta, que justo los que están pasando aquí a proponerlos, se igual y que se pueda apuntar su nombre al lado del tema, como en la misma idea de las mesas de debate, que sean los responsables, y siendo el responsable solo significa que ya va a haber mínimo una persona que esté dispuesta a discutir sobre ese tema y actuar con este tema. Entonces, perdón, ¿me repites tu nombre? José. José de Ley de Solidaridad Nacional, e igual y Alce y Avi en Economía Solidaria, que estuvieran de momento, que pasaron los dos a hablar de esto, y Miguel en Copyleft y Creative Commons. Bueno. Esos tres. Andy, ¿sí? Invito a la banda de la radio que se sume. Ah, por favor, cuidados los que están en la radio, en Facebook, en Twitter o donde sea, escuchando, que por favor propongan temas para grupos temáticos y por lo que necesiten saber, pregunten. Y a la gente del más allá también, que propongan temas de grupos temáticos. Y bueno, y la otra propuesta era que los que acaban de estar proponiendo temas, igual y que si se pueden reunir después de esta asamblea con todos los que estén interesados, de todos los de Ley de Seguridad Nacional, que se acerquen con José, los de Economía Solidaria con los de Economía Solidaria, con Miguel, todos los de Software Libre, y con los que sigan saliendo, que nos juntemos al final ya para que ellos sí empiecen a trabajar puntualmente. Nada más reiterar que mañana a las 6 de la tarde aquí en el kiosco nos vamos a juntar de la asamblea de las asambleas. Entonces, para invitar también a la gente que nos está escuchando y para que le digan a quien sea que esté interesado, ya está la cita mañana a las 6 de la tarde. Yo tengo una propuesta que me parece urgente. Yo creo que lo de los grupos temáticos está súper chido, pero sí creo que hay un problema en que no estamos concentrando bien nuestros esfuerzos como grupo, porque somos, pues, ahorita en realidad pues somos pocos. Y yo creo que hay temas súper prioritarios porque tienen que ver con que esto pueda continuar, y entonces en ese sentido me parece que el problema de la economía solidaria queda un poco atrás en la cuestión de relevancia que el de la Ley de Seguridad Nacional, porque la Ley de Seguridad Nacional se va a aprobar muy pronto, y si esa ley se aprueba, mucho de lo que podemos hacer aquí va a ser insuficiente o casi casi inútil, porque no va a haber condiciones materiales para salir a protestar ni a organizarse. Entonces, yo creo que si hiciéramos un trabajo más enfocado, más de que todos trabajáramos sobre una misma cosa, lograríamos avanzar más rápido en esas cosas. Esa es como mi propuesta. Y luego la otra cuestión es que mañana en lo de la marcha que va a haber en la UNAM, estaría bueno que fuéramos varias personas de aquí ya como colectivo, bueno, como Acampada Sur y en el hemiciclo a Juárez y culminará ¿dónde? En la Secretaría de Gobernación y a las 4 de la tarde. Entonces esos son mis dos puntos. Bueno, nada más una pequeña invitación recordatorio que el sábado a las 4 de la tarde, los que quieran, voy a ir con algunos a checar lo del taller de las bicimáquinas para poder generar energía eléctrica alterna. Entonces, entre más seamos, pues mejor, ¿no? Para poder hablar con las personas estas y ya ver si nos dan capacitación o si vienen y dan aquí directamente los talleres. Igual invitación para todos los que nos están escuchando por radio. El sábado a las 4 tenemos que estar allá, entonces sería vernos aquí el sábado a las 2:30 de la tarde, es en el metro Guelatao, creo, en la línea 2, es por Ciudad Neza. Entonces, para poder ir y checar eso. Nada más, gracias. Y bueno, para lo de mañana, hablábamos con Fernando de que nos viéramos aquí a una cierta hora, a las 2. Para, ya que tenemos nuestro comunicado de quién somos, ir ya como un grupo y partir desde aquí e ir a la marcha. Entonces, vernos aquí a las 2 y de aquí irnos todos juntos, los que quieran. ¿Nadie más sobre el tema de grupos temáticos? Me parece un buen número para empezar. Los invito a que todos se puedan ver después de la asamblea. Nos veamos en los que estemos interesados. David quiere proponerse que se consense su propuesta o no. Sí, me parece muy importante justo que no se eche saco roto esta propuesta, porque somos muy poquitos y entonces cuando nos organizamos para trabajar divididos, yo entiendo que esto es una cuestión que va para largo, pero esta es una cuestión que realmente nos va a impedir muchas de las cosas que queramos hacer si no la atacamos como grupo unido lo más pronto posible. Entonces yo quisiera hacer un llamado a que se atienda esta propuesta y que se haga consenso o al menos se discuta. O sea, la propuesta es priorizar los grupos temáticos para que todos actuemos en grupo. O sea, que todos los grupos temáticos existan, pero que haya temas que tengan prioridad por la cuestión de la urgencia, de que se salgan, de que haya soluciones. O sea, me parece. O sea, yo, en cuanto a mí también me parece bastante importante lo de la Ley de Seguridad Nacional, pero sí a lo mejor una alternativa sería que, aunque no le entremos todos a crear lo que sea que se cree contra la Ley de Seguridad Nacional, que le entren 3 o 4 personas que creen algo potente y luego ya le vamos todos a esa propuesta. Una propuesta que nos aúne el trabajo de todos, si queréis, se puede crear. Aunque no creemos todos la propuesta, pero sí le entramos todos a la propuesta, que sí me parece importante. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso y creo que justamente es como complicado decidir cuál es la prioridad de todos, ¿no? Entonces, o sea, creo que a fin de cuentas uno puede hacer como un llamado a reflexionar que determinada cuestión es prioritaria, pero a fin de cuentas cada uno tiene sus prioridades y ve cuestiones más urgentes que otros, ¿no? Y es parte justo de la diversidad de este movimiento. Entonces creo que queda en cada quien pensar cuáles temas son prioritarios para cada uno. Entonces, bueno, no hubo consenso, pero está chido lo que dijo Adrián. A todos, consenso. Y lo que dijo Lance. Bueno, ¿algo más sobre grupos temáticos? Perfecto. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que es el de el asunto del posible comunicado sobre los asesinatos que ha habido de personas en la comunidad universitaria y a lo mejor de los asesinatos que ha habido en general. Entonces creo que este es un tema que ya se ha tocado en todos los puntos y que sí se debería de tratar. No sé si alguien quiera proponer una forma de tratarlo, como, bueno, ese es el tema que se va a tratar ahora. Y lo que a mí me gustaría decir es que igual y vale la pena que lo discutamos un rato ahorita entre todos. Lo que yo creo que no vale la pena es que intentemos redactar entre todos un comunicado, porque siempre entre más de 5 personas un comunicado nunca se redacta y solo salen más y más ideas y entonces queda siempre algo muy ambiguo. Entonces pongamos muchos de los temas sobre la mesa, lleguemos al consenso sobre qué cosas se quieren decir y que una comisión salgamos de aquí para redactarlo. ¿Alguien que quiera plantear una postura? ¿O el tema que lo pudiera...? Bueno, es más bien propuesta para la operatividad de los comunicados o textos que se tengan que redactar. Bueno, yo propondría que si efectivamente una comisión se encargue de redactarlo, luego con lo que se vierte en la asamblea, luego que se suba a la wiki y se deje unos días o a lo mejor el periodo antes de la próxima asamblea abierto a edición de todos, y luego ya en la siguiente asamblea esa misma comisión le da forma a ese documento redactado por todos, digo, ya modificado por todos, le da la forma necesaria, y ya finalmente la versión final se lleva a la asamblea a consenso. Sería una propuesta ahí para eso, no sé qué parezca. Sí, creo que es una gran idea, pero por ejemplo hay que tomar, o sea, que lo tomemos en los momentos en los que se pueda hacer y en los que no, pues reconocer los límites de tiempo y, o sea, que no sea como un formato estricto que haya que seguir para cada comunicado, sí que se consensa en la asamblea, pero lo otro también, o sea, por ejemplo no nos permitiría sacar, llevar el comunicado mañana, ¿no? Entonces que no nos limite a eso, pues. Bueno, sobre el tema, igual tuvimos, el día que estábamos redactando el comunicado, pues fue el día que nos enteramos, bueno, que empezamos a redactar el comunicado, fue el día que nos enteramos un poco, pues, de las muertes de los compañeros y empezamos a discutirlo, y yo creo que una de las cosas que surgió como más importantes de la discusión fue un poco, al hablar de solidarizarnos, en qué nos, o de posicionarnos, qué implica, ¿no? Y si implica posicionarnos detrás de las personas individuales o implica más bien posicionarnos en contra de los actos de violencia que golpean a nuestro país y a nuestra comunidad. Y el grupo que estaba más o menos llegó, yo creo, al consenso de que nos posicionábamos más bien en contra de la violencia, pero con mucho cuidado de no posicionarnos detrás de las personas en sí. Y creo que eso es súper valioso, no sé. Sí, pues yo creo que sí sería como un punto importante lo de contra la violencia, pero también pues que repudiamos las formas en que estos en que se han generado estos muertos, ¿no? Sí sabemos que es de una manera violenta, pero morir balaceados, ¿no? O contra todas estas pues características que no son de una muerte digna, ¿no? O sea, que esto quede también bien en claro, ¿no? Que no es una muerte digna, que son muertes arbitrarias, y que pues repudiamos la forma de esos asesinatos, ¿no? Cómo se han dado, que nadie merece morir así, ¿no? Sí, bueno, sobre la muerte de este chavo, creo que es muy importante también que dejemos en claro que no nada más estemos ahí por esa muerte en particular, sino por todas las muertes, que todos los muertos no son daños colaterales, que es algo inadmisible, que no se debe de repetir, y que pues de alguna manera tenemos que ver la situación como sociedad que tenemos, o la reacción como sociedad que tenemos que dar para tratar de impedir que este tipo de situaciones se sigan repitiendo. Bueno, creo que justo se han tocado tres puntos muy importantes que se tienen que totalmente contemplar a la hora de redactar este comunicado, y no sé si sea porque venimos de varias discusiones ya más largas o no sé por qué, igual y como modo de propuesta, entonces se podría generar este documento contemplando estos tres puntos y luego trabajar sobre eso, a menos que alguien quiera. Son lo que acaba de decir José, lo que nadie merece morir así, que decía Abby. O sea, que no es solo un muerto, que justo nos indigna la situación generalizada, como contextualizarlo, que nadie merece morir así y que también estamos en contra de las manifestaciones de violencia en general, ¿no? O sea, porque creo que ahorita no estamos discutiendo tanto este tema, entonces para no forzar un debate que no se está dando, que se igual, no sé, alguien se propone para la comisión de redacción de esta... de este comunicado. Fernando, José y David. Vale, entonces ustedes tres, si los pudieran presentar, no sé en qué momento, si al rato que estemos algunos, o si lo pudieran subir para que la gente en las redes sociales lo comenten y se pula un poco con esas participaciones para poder llevar algo mañana, ¿vale? Bueno, el otro punto, Alce, ¿te acuerdas qué otro punto era que teníamos que hablar? Bueno, creo que no más era... Para mañana, lo de la de MX y los de México Nuevo y los de Desobediencia. A ver, esta justo es la parte de la asamblea en la que si hay algún otro punto que alguien quiera plantear, es el momento adecuado. Entonces primero va Abby y luego va David. No, primero David. Primero va David y luego va Abby. Yo otra vez a reiterar, a ser muy reiterativo con esto. Tenemos que ser todos medios de comunicación. Todos tenemos que ser medios de comunicación. No se nos debe olvidar. Estas actividades de difusión son parte de las actividades que estamos llevando a cabo todo el tiempo. Entonces tenemos que integrarnos también a esas actividades. Ya vamos a publicaremos cuál será ya el formato bien establecido de difusión, pero sí que todos le entremos a esto diario y con fuerza, ¿no? Y pues nada más, dos invitaciones, que ahorita que están los de la bolsa aquí, igual extenderles la invitación. Vinieron, bueno, a nosotros lo que nos hace falta es ver qué día les llamamos a ellos. Vinieron unos que se llaman de la organización México Nuevo, que nos plantearían como un taller o una plática acerca de desobediencia civil y no violencia. Entonces, está esa por un lado, y por otro lado está que nos plantearon otra de una es la de México Nuevo y otra es la de desobediencia civil y no violencia. La de desobediencia civil y no violencia planteó como varios puntos que... pues le dijo que le sugiriéramos cuál nos gustaría hablar. Ellos tienen varios puntos que tratan, que es no violencia activa, desobediencia civil, resistencia y esquemas de gestión y estrategia. Entonces, pues ellos ya, los de México Nuevo vinieron, pero no había gente aquí, ¿no? O bueno, sí habíamos, pero habíamos muy pocos, entonces por eso no pudieron dar. Entonces, más bien la onda sería, si les podemos hablar esta noche o mañana, pero ¿para cuándo vendrían? Esa es la pregunta. Igual, yo lo que estaba pensando es que podría ser mañana y después, o sea, mañana temprano y ya después de eso que pues saliera, aquí va a haber una mesa y después los que se vayan a ir a la marcha, pero igual podría ser antes. No sé, pues llamarle a alguno de los dos y quienes pudieran venir mañana, pues a una hora, pero no sé si sí o si no, o sea, porque pues ellos ya vinieron a ofrecerlo, pero pues más bien nunca les hemos dicho que sí, pero no cuándo. Entonces, pues no sé qué día podría ser que ellos vinieran a dar este taller. Tenemos que ver el calendario. Pero podría ser mañana, ¿no? O el viernes, o el sábado. Creo que si están abiertos a que se haga como cualquier día, básicamente, igual podríamos plantearlo como una actividad para el 11-11, y entonces agendarlo bien, y creo que es algo que sea, puede ser muy interesante y que valdría la pena analizar si para quién Coyo o llevarlo al monumento, por ejemplo, a la Revolución, que sería como un taller donde ya estuvieran como más integrantes de la otra acampada y los otros movimientos, y que podría, no sé, como ser interesante para el 11-11, ya sea aquí o en el monumento. ¿Alguien más? Bueno, como un punto, un poco reiterando que el lunes Miguel y yo hicimos una propuesta de organización diurna, que un poco como reafirmándola, y tendría que llevarse a cabo básicamente. Hacer guardias en el día, así como hacemos en la noche, para cuidar el campamento y que haya un mínimo de gente aquí encargada de una cierta área. Se propusieron 4 áreas, el área de 2 en el área de cocina, uno en el área de cocina y otro de basura, que se encarguen más no de lavar los trastes y tirar toda la basura de todos, sino vaciar los botes de basura cuando están llenos, y que siempre haya agua en la cocina, y estar un poco al tanto porque hay mucha gente que pasa y no pasa, y entonces, como dice Javier, que con solo de que alguien esté ahí, pues ya como que la gente agarra un poco más de conciencia y ya deja todo más limpio, ¿no? Otro en el área de papelería, que también se conjunta con el de módulo de información que tenemos, que ya nos hizo Marcela. Y el otro es el de actividades, que yo tenía pensado hacer como un espacio de actividades hoy, pero no pude conseguir el pizarrón. Espero que esta semana ya esté para tener el calendario. Y la persona de actividades se encargaría de saber qué actividades hay, para que cualquier persona que pregunte, pues lo pueda llevar y lo pueda orientar un poco de cómo es la dinámica de proponer cosas. Y así que todos sepamos cuáles son las actividades que pasan en la semana, porque nunca sabemos nada, ¿no? Si no tenemos una compu. Y entonces se planeó este calendario por horas, por día y por rubro, que era bastante grande y desapareció. No, creo que unos niños empezaron a pintar sobre él o algo así. Bueno, igual ahorita voy a buscarlo para, o si no, hacemos otro. Y es una invitación a que se empiecen a anotar. Había la propuesta de hacer uno como electrónico, que supongo y que ya en esta semana o la próxima saldrá, para que cada quien pueda modificarlo desde su casa y veamos como el calendario y no tengamos que anotarnos en un papelito, ¿no? Y ya.